En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fue encerrada y encarcelada durante 40 años. Aquella mujer se llamaba Juana la Loca. La recordamos como tal, pero en realidad es Juana de Castilla. Fue víctima de la historia. Vivió en un mundo que quería que las mujeres fueran esclavas. Esclavas en duras ideas y creencias trasnochadas. Vivía en un mundo de hombres, en un mundo que quería la sumisión de la mujer. Ella no lo aceptó, pensó libremente, no quiso comulgar con unas ideas terribles. Fue víctima de sus padres, fue víctima de su marido, fue víctima de su hijo. Por no aceptar eso, la llamaron Juana la Loca. La Loca, pero no. Para nada, no lo estaba. Fue víctima, como decimos, de la historia escrita entonces y ahora por hombres, un mundo que perpetúa algunas injusticias del pasado. Juana debe ser un símbolo. Debemos mencionarla en un día como hoy, en el que se ha recordado que han fallecido en los últimos tiempos 1000 mujeres víctimas de la violencia machista. Hay que luchar contra una sociedad en donde aún existe desigualdad, una sociedad que aún perpetúa injusticias que se llevan cometiendo siglos, una sociedad que hombres y mujeres lograremos algún día cambiar, aunque nos llamen locos por desearlo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, que estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en codirección. Una etiqueta para todos vosotros, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20, y estos van a ser nuestros contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does the spider get? Hope, Lord. Does the screamer stay? Hope, Lord. Does the need for me against? Hope, Lord. Does the spider get? Give me hope. Hoy descubriremos que está en el centro de nuestro círculo secreto Elsa Ponset. Un lujo recibirla, estar ahí con ella, recorrer en su compañía el mundo y la historia en busca de la felicidad. Elsa Ponset con nosotros en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestro perfil y nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Os hablaremos también esta noche, pero en sentido contrario, de alguien que fue o que es malo, terrible, rotundamente perverso. Esta semana ha sido noticia y sobre él hablaremos aquí en Materia Reservada 12.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. La abyecta cobardía de los holandeses ante los carniceros serbios. Los 8.000 prisioneros asesinados en Srebrenica tras la caída de la ciudad. La torpe indecisión de Naciones Unidas. La sonrisa injustificada, cobarde, del presunto negociador Javier Solana, prodigio de incompetencia. Sirvan estas palabras, escritas hace 10 años por el periodista Arturo Pérez Reverte, que vivió en primera persona la guerra de Yugoslavia, para introducir el tema del que hablas. La peor matanza perpetrada en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, la de Srebrenica, cuyo máximo responsable, Mladic, acaba de ser condenado a cadena perpetua. En unos momentos. También miraremos al futuro, a cómo pueden cambiar el mañana algunas cosas. Un futuro algo negro en ocasiones, casi distópico será en Eureka con Mado Martínez. También conoceremos al inventor del infierno y sobre él hablamos en la cara B. Tendremos, eso sí, alguna sonrisa con Ana María Vázquez. Hoy en juicios a la historia y costumbres sexuales. Nos va a hablar de costumbres sexuales de algunos animales. Y cine en el callejón con José Manuel Escribano. Y señales del fin del mundo, se ha medido, se sabe, es una realidad, las costas se hunden y nos lo contará Javier Sevillano. Y esta noche es recordatorio, algo que tenéis que hacer el día 30 y concurso. Nos lo cuenta las primeras pistas Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Y ya que nuestro primer tema va a hablar de felicidad, pues qué mayor felicidad que recordar a nuestros oyentes que el próximo 30 de noviembre, jueves, que iba a ser el cumpleaños de Juan Antonio Cebrián, pues vamos a recordarle en ese 10º aniversario. Y allí nos juntaremos un montón de amigos, porque todos los que estaremos allí, gente que quiere ir pero a lo mejor no pueda por circunstancias, pues también son amigos y recuerdan a Juan Antonio. Allí pues habrá muchísimas personas de aquí del programa, ya conocidos de todos vosotros, como Fernando Rueda, José Manuel Escribano, o me imagino que estará Juan Cristóbal Chezor o Miguel Pedrero, pero también estarán pues otras personas que formaban parte de este programa, como Jesús Callejo, como Martín Espósito, gente como Jerónimo Tristante, como Javier Sierra, como Iker Jiménez, como Carlos Alsina, que también se pasará por allí, pero bueno, muchísima gente que va a estar, y la actuación del grupo Mago de Oz. Con lo cual, si que queréis pasar una tarde estupenda, donde intentaremos recordar a Cebrián y pasarlo bien, yo creo que no debéis pasar esta oportunidad. Ya sabéis, Centro Riojano, calle Serrano número 25, a las 7:30 de la tarde, el jueves 30. Y ahora vamos con nuestro concurso. Bueno, esta noche va de actores internacionales que han rodado en Almería, pero ¿de quién estamos hablando si os digo que tiene varios Oscar? Atentos a las opciones. Clint Eastwood, Sofía Loren o Harrison Ford. Los tres estuvieron rodando en Almería. En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir cuál de ellos tres es. Y además, este fin de semana es el último momento en el que tenéis la oportunidad de ganar el libro Jack el Destripador, caso abierto, de Iván Figueiras y de Tamara Mingorance. Así que aprovechar, porque es un regalazo. Os recordamos el programa intensísimo, una escritora importantísima va a estar con nosotros, Elsa Punset, conocido y conocida de muchos, acaba de publicar un nuevo libro, un nuevo trabajo, se llama Felices, y va a estar también con nosotros mucha otra gente, Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, Eureka con Mado Martínez, nos hablará sobre el futuro negro, el negro futuro en algunas cosas que presenta una serie de televisión, bueno, nos lo va a contar ella. También tendremos a Ana María Vázquez hoy en los juicios, en un programa en La Rosa de los Vientos que comienza ya mismo. Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Y encendemos esta hoguera y en el centro, iluminada, enseñamos a ser felices, y lo hacemos con nuestra invitada. Es un lujo para nuestro programa. Elsa Punset, muy buenas, ¿qué tal? Un placer enorme estar aquí. Buenas noches. El placer es nuestro, porque nos vas a ayudar a conocerte y a ser un poquito felices, que en el fondo es, yo creo, que lo único que buscan las personas, ¿no? Pues curiosamente, siendo tan importante como es la felicidad, y qué pocas claves prácticas nos dan a lo largo de la vida, ¿no? Este difícil arte de vivir que cuesta bastante, yo creo que podemos hacer cosas que nos ayuden. Felices, así se titula el libro que acabas de publicar, en Destino. Otras obras anteriores tuyas, Brújula para navegantes emocionales, Una mochila para el universo, el libro de las pequeñas revoluciones. Pero en todos ellos, en todo este viaje, buscas sobre todo tocar el alma de la gente, porque es verdad, cuando se toca el alma de la gente, cuando se viaja, es cuando se puede acercar uno a ese punto que desconocemos, pero que está ahí, que es la felicidad. No, pero es cierto, Bruno. Realmente lo que intento es que sea útil lo que hago, que sirva en la vida cotidiana de las personas. Intento compartir lo que yo he aprendido a lo largo de la vida y lo que creo que me hubiese sido útil aprender a lo mejor antes, ¿no? Que nos cuesta a todos aprender. Hay muchas cosas que me gustaría comentar contigo. Viendo tu libro y leyendo tu libro, yo me centro, entre otras, en muchas cosas. Ahora, para comenzar, una experiencia que tuviste con tu hija, cuando hablas en el capítulo que dedicas a Confucio, cuando hablas de Confucio, cuentas con tu hija una experiencia que tuviste, que descubriste que era una observadora extraordinaria cuando salías del banco, ¿no? Sí. Y ella te dijo, ese señor que está saliendo tiene esta edad, viste así, por lo tanto, este es su modus vivendi. Sí, se sabía hasta la contraseña del iPhone, cuánto dinero le habían dado en el banco y se había metido en el bolsillo, bueno, se había fijado en todo, ¿no? Y es verdad que cuando estaba descubriendo, redescubriendo a Confucio para este libro, una de las cosas que dice Confucio es que somos una colección de hábitos los humanos, ¿no? Por eso en realidad no es tan difícil cambiar como pensamos. Solemos decir, ay, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? No puedo cambiar, ¿no? Y Confucio nos decía, no te describas a ti mismo diciéndome yo soy ese, ¿no? Porque solo me estás describiendo hábitos. Y en realidad cambia tus hábitos y cambia la persona. Y esto es una llave de libertad muy bonita que me encanta compartir con el lector. Muchas veces, Elsa, dices que incluso ese punto de ser niños es una característica de la que carecemos, ¿no? A lo largo de la vida vamos cambiando, sí, y como que esa ilusión de comprender, sí, de despertar, de explorar, la vamos perdiendo. Claro, Silvia. Yo en Felices, por ejemplo, lo primero que le pregunto al lector es, en una escala del 0 al 10, ¿qué nota le pones a tu felicidad, ¿no? Y os lo preguntaría a vosotros, ¿qué nota os pondríais a vuestra felicidad? El 10 es muy feliz. ¿Y el 0 qué es? El 0 es fatal. Pero del 0 al 10 hay mucho más camino que claro, el... Claro. ¿Tú qué te pondrías, Bruno? Yo un 0 para caminar mucho, ¿no? Bueno, no creo. Yo un 6,5. Un 6,5. Es decir, tenemos camino por recorrer. Pero cuando piensas en Silvia cuando era niña, ¿qué nota se pondría esa niña? Pues sí, un poquito más. Más alta, probablemente. Un 8. Porque los niños nacen, iba a decir nacemos, fíjate, nacen con una enorme capacidad para la alegría y para vincularse con los demás. Para la alegría, el amor, la curiosidad, el descubrimiento, ¿no? Y nacen con muy poca capacidad para mirar hacia adelante, prever y recordar. ¿Y qué pasa? Que a medida que nos hacemos adultos, ese cerebro tiene un sesgo negativo porque está programado para sobrevivir. Y tendemos a fijarnos exageradamente en las cosas que nos hacen daño y arrastramos ese peso, ¿no? Y yo creo que efectivamente Confucio lo decía. Decía, vuelve a aprender a jugar como un niño, ¿no? Cuando eres niño te imaginas que eres una princesa galáctica, ¿no? O que eres, no sé, un gusano de seda, cualquier cosa, ¿no? Y te comportas como ese gusano de seda, como esa princesa, como ese héroe. ¿Y por qué los adultos dejamos de soñar con que podemos convertirnos en algo cada vez un poquito mejor, ¿no? Y es, mira, yo para mí en Felices el redescubrir los antiguos filósofos chinos ha sido muy bonito. Y he intentado llenar el libro de las pequeñas herramientas cotidianas que ellos ofrecían a quienes les leían. Una de las cosas que decía Confucio, que tú citas en el libro, en Felices, sí, es una frase que llega totalmente al alma. Dice Confucio, ¿por qué nos preguntamos cómo es en la vida después de la muerte si no sabemos todavía manejar la vida, ¿no? Totalmente. Se lo decía a sus discípulos, ¿no? Y les decía, centraos en aprender a vivir. Y fíjate que es algo que luego ha tenido los filósofos griegos. Y sobre todo el arranque de Felices es volver a esta sabiduría de los antiguos griegos y de los antiguos chinos. Vivían en dos lugares diferentes, más o menos algunos eran contemporáneos, y se preocupaban por lo mismo, que era ayudar a la gente a vivir bien. En ese sentido eran los padres de eso que de forma tan peyorativa llamamos autoayuda, ¿no? Que simplemente significa dar herramientas a las personas para superarse a sí mismas y vivir cada vez mejor y además hacerlo con un poquito de felicidad, ¿no? Y eso se ha perdido durante siglos y se ha considerado que incluso que la búsqueda de la felicidad o del bienestar en la vida cotidiana era una tontería, que era, y ha habido mucho cinismo en ese sentido, pero porque no se entendía bien que la felicidad te permite ser más creativo, más inteligente, llevarte mejor con los demás, es decir, que tiene un impacto sobre tu salud física, sobre tu longevidad, sobre tu memoria, ¿no? Y ahora yo creo que ahora que entendemos mejor el impacto de la felicidad en nuestras vidas, bueno, pues ahora decimos, es importante, ¿no?, entenderla mejor. Había un tiempo en el que incluso estaba de moda entre algunos en decir, la salud física y la emocional no están vinculadas. La mala suerte puede caer, claro que puede caer de un lado, pero tenemos que tener vida sana, emocional, sí, pero también ayudar en la vida física. Y eso la neurociencia ya lo ha demostrado totalmente, se puede medir. Ya no es una creencia, es algo totalmente, completamente científico, ¿no? Totalmente, y por eso, de hecho, en Felices también pues recojo algo que ahora mismo es muy importante en neurociencia, que es el medir el efecto de la meditación, de la respiración. Por ejemplo, también hablo de lo que se está haciendo en Japón con los baños de bosque, ¿no? El contacto con la naturaleza. El ser humano, al fin y al cabo, pues nació para vivir debajo de las estrellas, al aire libre. Éramos nómadas, ¿no? En contacto con la naturaleza. Y es extraordinario ver hasta qué punto el retomar ese contacto con la naturaleza, pues enseguida sube el sistema inmunológico, baja la producción de hormonas estresantes y tiene un impacto. En Japón, vamos, este programa del que os hablo lleva 30 años en existencia y es un programa de salud público, ¿no? En los países nórdicos se está empezando a imitar, ¿no? Tantos pequeños gestos que podemos recuperar, que como humanidad pues practicamos o hemos practicado, que nos ayudan a vivir mejor. ¿Y qué les dices a las personas que van un poco a veces de víctimas, que son un poco más negativas, que les cuesta quitarse esa mochila que llevan siempre a la espalda y que no terminan de avanzar para ir superando pues ese estrés que tienen, esos problemas, ese rumiar constante? Pues yo sobre todo les digo que las entiendo, no estamos dotados de un cerebro que nos ayude naturalmente a ser felices. Cuando te conviertes en adulto, yo siempre recuerdo esta cifra, ¿no? Los niños ríen y sonríen una media de 300 veces al día. Los adultos ya con ese cerebro ya totalmente desarrollado y el sesgo negativo, pues tendemos a pensar que cuesta sonreír, ¿verdad? Cuesta sonreír. Tú das el dato 16, 300 contra 16. Bueno, pues. Claro, y es lógico, ¿no? Y yo les diría, en Felices hablo, por ejemplo, de un hombre que ha sido muy importante, que es el padre de la Escuela de Psicología Positiva, ¿no? Martin Seligman, que dice que él reclama simplemente un optimismo con los ojos abiertos, es decir, sabiendo que la vida no es fácil, que la vida es lucha, que hay muchos retos, pero que el optimismo es saber que eres capaz de enfrentarte a esas emociones, ¿no? Y hay un dato muy bonito, y es que los humanos nos pasamos la vida temiendo las grandes desgracias. Y esas, si tienes la mala suerte de tener que pasar por ellas, bueno, poco puedes hacer, ¿no? Y sin embargo, pasamos muy poco tiempo preocupándonos de cómo lidiar, pues con eso que decía Silvia, con las pequeñas contrariedades diarias, con los nervios en el atasco, con la riña, la pelea con tu pareja o con el jefe, ¿no? Y esas cosas nos amargan mucho la vida, y a esas sí que nos podríamos enfrentar, ¿no? Y es así que sabemos que las personas más felices son las personas que aprenden a gestionar las pequeñas emociones negativas. Y gestionar la ira y la frustración. Tú hablas mucho al hilo de un capítulo que dedicas a Séneca, un pensador clásico. Sí. ¿Cuánto nos demuestra este libro que cambia el contexto? Vale, la tecnología, exacto, pero lo que no ha cambiado son las personas. Y Séneca es una persona que ayudó mucho con sus palabras a que gestionáramos mejor esas malas sensaciones, esa frustración, sí, esa ira, ¿no? Séneca tenía un hermano que, bueno, tenía muy mal carácter y entonces se dedicó dedicó una parte de sus escritos a su hermano para intentar ayudarle a manejar mejor la ira. Porque, como os digo, tanto los antiguos griegos como los antiguos chinos eran grandes maestros en entender cómo éramos, cómo somos los humanos, y en darnos esas pequeñas herramientas, ¿no? Y en Felices, pues, explico lo que dice Séneca. Y Séneca, por ejemplo, decía algo que es totalmente cierto. Le decía a su hermano que poner mala cara iba a empeorar la relación un poco difícil y tensa que tenía con la vida, ¿no? Y es verdad, la neurociencia nos dice ahora, cuando sonríes aunque no tengas ganas, generas química positiva en el cerebro, ¿no? Es decir que, bueno, ya intuían nuestros antiguos sabios griegos, ya intuían mucho de lo que sabemos ahora a ciencia cierta. Por cierto, Elsa, nos han contado que tú tienes un jardín muy frondoso, ¿no? Ay, es verdad. Y la vida tenemos que pensar que es como un jardín y las semillas nuestras neuronas, ¿no? Sí, yo soy muy jardinera. Y siempre digo que a lo mejor es una lección que aprendí en la infancia, porque, bueno, pues tuve la suerte de tener, de poder disfrutar de un jardín en mi infancia en la que plantábamos las plantas siempre muy pequeñas. Y a veces nos reíamos en casa y decíamos, ¡uy, hasta que crezcan esos árboles!, ¿no? Y te enseña una gran paciencia el ver pasar los años y ver cómo crecen los árboles, ¿no? Y ver cómo necesitan determinados cuidados y ver cómo vas transformando un paisaje. Y la verdad es que donde esté, yo planto aunque sea un balcón, pero siempre plantado, y atraes pájaros, atraes todo un ecosistema, atraes mariposas, ¿no? Y yo me siento bien así. Y dices que nosotros incluso somos también como nuestro propio jardín, ¿no? Que tenemos que cuidarnos, que tenemos que evolucionar, que tenemos que estar abiertos, sí. Porque si no vamos a terminar, pues eso, siempre en esa era de confort, que no queremos que nada nos altere, y no hay que ser así. Es verdad, y esto es la segunda parte de Felices, ¿no? En la que hago un viaje por los distintos países para ver qué aporta cada país, qué rituales utiliza cada país en esta búsqueda del bienestar. Y aquí estaríamos hablando, bueno, pues de Gran Bretaña, donde yo he vivido mucho tiempo, y en el libro hay muchas imágenes de los jardines que yo he vivido y en los que he tenido la suerte de vivir. Y la idea es que los humanos tendemos a querer ser constructores, a construir. Y a veces dejamos de lado la importancia de ser jardineros también. El jardinero es mucho más modesto, porque ves mucho menos el cambio. El constructor enseguida, ¿no?, hace el edificio y disfruta de la casa. Pero si no lo mantienes, ese edificio se resquebraja, ¿no? Nos pasa con las relaciones humanas, nos pasa con nuestro día a día. El humano tiene mucho mantenimiento que hacer. Tienes que tener mucha paciencia para ver los cambios poco a poco, ¿no? Y yo creo que el símil y la metáfora del jardín es útil. Has mencionado tú que has estado en muchos países, has vivido en muchos países. Este libro, como dices, es un viaje por muchos sitios. Y te das cuenta, uno se da cuenta, ¿no?, que en Oriente, por ejemplo, donde en los países de Oriente extremo, hay unas diferencias sociales enormes, pero la gente busca mucho dentro de sí y sonríe mucho. Ya no digamos en África, que parecen, cuando los ves, muy, muy felices, aunque les falta de todo. Sin embargo, en los países teóricamente más desarrollados en lo económico, pero parece que esa parte es el todo, Europa, Norteamérica, tenemos de todo, pero sonreímos menos. Sí. El tener pocas cosas anula la necesidad de tenerlas, de rodearnos de un contexto que nos haga felices cuando la felicidad está dentro. Fíjate, es interesante, ¿no? Porque hace unas décadas que nuestros países, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cada vez mejoramos nuestro nivel de vida, pero no mejoran nuestros niveles de felicidad y de bienestar emocional. Y es una pregunta que se hacen muchas personas y muchos expertos que buscan respuesta a esto. Y fíjate que los antiguos griegos, y lo menciono también en Felices, tenían una herramienta bonita para luchar contra esto. Ellos sabían que tenemos un cerebro que se habitúa a las cosas materiales, ¿no? Y cuando compras algo, pues te da un subidón de alegría, pero al muy poco tiempo te acostumbras y vuelves a tu nivel de felicidad normal, ¿no? ¿Y ellos qué hacían? Pues ellos, sobre todo, había un grupo de estoicos, lo que hacían era, pues durante unos días decidían que iban a vivir mal. Y entonces renunciaban al confort material y dejaban de dormir en camas mullidas y dejaban de comer bien, incluso algunos buscaban las basuras y pasaban frío, ¿no? Y al cabo de unos días habían recuperado la capacidad de apreciar todas las cosas buenas que tenían en la vida, ¿no? Que a veces, pues no es tener abundancia, a veces es no es tener mucho, es tener suficiente. Es disfrutar de eso, disfrutar, que se tenga, mucho o poco, ¿no? Exacto. Yo le digo a los lectores, oye, hacer la prueba con un café, deja de tomar el café por la mañana si eso es lo que os gusta durante 3 días y veréis qué bien os va a saber al cuarto día, ¿no? Uh-huh. Así que hay esto, eso es cierto. Y hay también lo que dice Martin Seligman sobre nuestra vida contemporánea, ¿no? Él dice, mirad, los humanos y sobre todo nuestra sociedad occidental tiende a vivir muy de cara a, bueno, pues el generar felicidad a través del placer, ¿Vale? Y esto es un poco en lo que estamos, buscar una vida placentera, cómoda. Pero luego hay más niveles de bienestar y de felicidad para los humanos. Los humanos somos muy complejos, ¿no? Y hay un segundo nivel, él dice, que es buscar una vida buena, que es cuando tú te conoces. Tú conoces tus fortalezas y tú realmente las aplicas a tu vida, a tu vida profesional, a tu vida, a tus aficiones, etc. Y luego hay una tercer ámbito, ¿no? Que es la vida valiosa, que es donde todo esto sirve, lo pones al servicio de los demás o de algo mayor que tú, ¿no? Y fíjate que los humanos podemos estar viviendo simultáneamente en esos tres lugares, ¿no? Pero probablemente si nos obligamos a vivir en un sitio un poco cerrado donde solo buscamos un placer del que te cansas rápidamente, pues probablemente no es el mejor camino para la felicidad. Hay más, ¿no? Tú hablas en el libro también de los antiguos egipcios, de su filosofía, su modo de aprender. Ellos pensaban que cuando llegaba el final, sí, venían una serie de preguntas que tienen que ver con la alegría. Con la alegría que has dado, porque seguramente la alegría, sí, que has dado depende también, sí, de la alegría que tú tengas. No solamente significa ser alegre uno, ¿no? Sino esparcir esa alegría, ¿no? Sí, sí. Y es cierto que sabemos que uno de los grandes ámbitos que generan felicidad en la vida de las personas es la alegría que nos dan los demás, que somos, bueno, en estos seres sociales. Y lo que más nos ayuda a envejecer bien es tener alguna relación especial en nuestra vida que nos hace sentir, oye, que no estamos solos, porque es una vida, naces solo, mueres solo y en medio pues está, ¿no? Está este descubrir al otro, este sentirte acompañado por el otro, esta capacidad que tenemos los humanos de empatizar, ¿no? De entendernos aunque no nos conozcamos, ¿no? Estamos aquí los tres, bueno, los cuatro con Francesc, con mi compañero que ha venido, y aunque no nos conozcamos, sabemos lo que es reírnos, sentir pues enfado o sentir alegría o sentir tristeza, ¿no? Tenemos el mismo lenguaje. Y hablas también de la importancia de la amistad, de no sentirse solo, que muchas veces el estar solo se encierra uno en sí mismo, no comparte. Y tener un amigo, incluso también comentas a veces el poder expresar en un diario, ¿no? Cosas que haces cada, sí, día, que reflexionas, que te hace también ir superando ese tipo de cosas que, sí, tienes, ¿no? Esto la psicología nos dice, que como es muy importante hablar con alguien, pero no siempre nos atrevemos a hablar con alguien de las cosas que realmente nos preocupan, que una herramienta muy buena es escribir diarios, ¿no? Y doy los protocolos básicos para poder hacerlo. Pero fijaos que ya lo hacía Marco Aurelio, ¿no? El emperador romano, y que él se pasó los últimos 10 años de su vida solo en guerras, en tiendas de campaña, ¿no? Y para ayudarse a entender lo que le pasaba y poder ir cambiando sus hábitos poco a poco, él hacía diarios, ¿no? Donde escribía. Es decir, que son herramientas que bueno, que yo creo que no las utilizamos lo suficiente, ¿no? Y están ahí, son sencillas, ¿no? Y nos acompañan. Y Elsa Ponset, ¿cuál es la pequeña revolución que le ha hecho ser o intentar ser feliz? ¡Ostras! Pregunta tan... Es que vamos a escuchar las noticias en unos minutos, vale, noticias que van a ser tremendas y terribles y que no hacen feliz al mundo, ¿no? Claro, pero son los que llaman la atención, lo tremendo, sí, y lo terrible, ¿no? Ay, luego volvemos a lo pequeño y lo que nos hace más felices. ¿Sí? Fíjate, eso que has dicho es muy importante, ¿no? Sí. Lo grande no nos hace felices. A veces tenemos que fijarnos en las pequeñas cosas, ¿eh? Sí. Y dentro de lo pequeño está lo inmenso, pero lo inmenso por dentro, ¿no? Sí. Sí, sí, desde luego. Escuchamos las noticias, ¿te parece? Ah, estupendo. Vamos a ver cómo está el mundo destrozado y después continuamos. Muy bien, ¿cómo lo arreglamos? Como he dicho, llega la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos unos minutos más, unos instantes, con Elsa Ponset y muchas otras cosas aquí en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Tenemos una hora en la que escucharemos a Vado Martínez hablándonos del futuro, de cosas distópicas que pueden ser realidad gracias a la tecnología. También tendremos materia reservada 2.0 con Fernando Rueda y estamos unos minutos más con nuestra invitada de lujo, con Elsa Punset. Comentarios en Almodía Rosa Vientos en 20, que es en nuestra etiqueta. Comentarios sobre lo que ha dicho. Ver reír a un niño o a otras personas me hace muy feliz. Israel León también nos decía, un oyente, que los niños no son ambiciosos, los adultos sí. When hope and love has been lost. Continuamos con Elsa Ponset. Elsa, ¿cuál ha sido una o unas de tus pequeñas revoluciones para conseguir eso, ser un poquito feliz? Pues mira, yo diría que hay dos cosas que para mí han sido importantes. La primera, en algo de lo que ya nos hablaba Epicteto, y él lo llamaba conquistar tu libertad interior, ¿no? Y básicamente lo que él decía es, él era, fue, vamos, un gran filósofo, pero fue un esclavo, lo pasó muy mal, ¿no? Y él dijo, ¿qué tengo que hacer yo para sentirme bien conmigo mismo, para superar esta sensación de que no controlo nada? Bueno, pues voy a hacer una lista, dijo. Voy a hacer una lista de las cosas que controlo y las cosas que no controlo. Y me voy a centrar en las que controlo. Entonces empezó por la lista de las cosas que no controlo y dijo, ¿qué es lo que no controlo? Pues no controlo ni mi cuerpo, ni mis propiedades, ni mi reputación, ni mi trabajo, ni mis padres, ni mis amigos. Y el hombre se iba alucinando cada vez más y decía, ni el tiempo, ni la economía, ni el futuro. Si es que no controlo nada de esto. Dijo, ¿y qué es lo que sí controlo? Dijo, bueno, pues controlo mis pensamientos y mis creencias. Es básicamente cómo reacciono a las cosas, cómo pienso acerca de las cosas. Eso sí lo controlo, ¿no? Y me parece una lección de vida, bueno, es una lección de vida que ha sido luego la base de una escuela de psicología muy importante, la terapia cognitivo-conductual, probablemente la escuela de psicología más importante del siglo XX, y nos recuerda que nos pasamos la vida luchando contra cosas que no controlamos, la opinión de nuestros padres, lo que va a decir nuestro jefe, el tiempo. Y a veces la gente me dice, sí, Elsa, pero es que es muy difícil saber qué cosas controlo y qué no. Y entonces en Felices he incluido una imagen que a mí me parece muy útil y que a mí me viene muy bien. Y es, cuando miro al mar y veo las olas llegar a la orilla, ¿puedo decirles que paren? No puedo, ¿no? Cuando estés frente a una situación complicada, pregúntate, ¿es esto como las olas? Y si esto es como las olas, es algo que no controlas. Apártate de ello, deja de empeñarte en ello, ¿no? Así que para mí esto es, yo creo que ha sido una lección de vida importante. Y mira el mundo, disfruta del mundo, disfruta también de esas cosas que no dependen de ti y aprovecha esas hay que disfrutar, porque vas a controlar sobre todo cómo reacciones ante ese oleaje, pero el oleaje no lo vas a controlar. Oye, dime. No, iba a decir que hablando de listas es que me he acordado de otra, una propuesta, un ejercicio que haces para los lectores que dices, ¿podrías describirte en cuatro palabras? Sí. Yo lo tengo aquí, ¿eh? Sí, sí. La respuesta es, yo no. Sí. Y al principio dije, bueno, claro. Y claro, luego descubrí que no es tan mala la respuesta, nosotros nos conocemos por lo que otros piensan de nosotros. Claro, ¿no? Y sobre todo puedes cambiar. Los seres humanos nos parece que somos cosas estables y cerradas y somos proyectos en constante desarrollo, ¿no? Y ahí viene a lo mejor otra de las cosas que he aprendido a lo largo de la vida, que creo que es muy importante, y es que somos mucho más de lo que creemos ser, somos mucho más ricos por dentro. Llevamos unos meses en este país con muchos problemas con el tema de las identidades, ¿no? Y realmente yo creo que tenemos que recordar que somos mucho más que una identidad. No eres solo una cosa, sino que yo, por ejemplo, soy mujer, soy madre, soy hermana, soy jardinera, como hemos dicho antes, soy música, soy española, soy catalana, cuando voy a Galicia me siento gallega, soy europea, y todo eso está mezclado. Y gracias a que tengo todas estas identidades dentro de mí, muchas de ellas se solapan con las identidades de otras personas y me permite convivir y me permite sentirme bien con los demás, ¿no? Así que yo creo que reconocer que somos muy complejos, muy ricos, y celebrarlo en vez de intentar simplificarnos, ¿no? Yo creo que es otra... Y formas parte también de un cosmos, porque en muchas de las ocasiones que comentas también, pues ese suele ser mirar a las estrellas. Sí. Ese verte que al final eres un puntito, que te crees muy importante, que sí. Los problemas no tienen solución. Y luego cuando te pones un poco con la perspectiva de lejos, dices, pero si en realidad... Le estoy dando importancia a esto. Claro, y tú has leído lo de Heráclito con su conciencia cósmica, ¿no? En Felices cuento que Epitecto, Platón, Aristóteles, pero sobre todo Heráclito, que era un tipo con una gran personalidad, pues ellos lo que hacían era, para alejarse un poco, cuando tú estás muy pegado a los problemas, los ves enormes, te hace una montaña. Para alejarse un poquito, lo que hacían es que imaginaban que empezaban a ascender en el espacio, ¿no? Y se iban de alguna forma alejando, pues, de su casa, de su calle, de su pueblo, de su ciudad, de su país, ¿no? Y de repente veían el planeta, pues, como algo sin fronteras, unitario, ¿no? Y se sentían parte de ese planeta, ¿no? Y sus problemas quedaban como atrás. Y es curioso porque esto es una experiencia, esta experiencia de comunión con el mundo entero que también hacen, lo cuento en Felices, los astronautas, les pasa a menudo cuando ven la Tierra, cuando están orbitando alrededor de la Tierra. Les cambia la vida, ¿no? Cuando ven todo desde el exterior, sí. Cambia su planteamiento sobre muchas cosas, ¿no? Totalmente. A veces hace falta un algo, un punto de no retorno, pero que te ayude a comprender todo lo que tienes alrededor. A los astronautas en que dices, claro, más perspectiva que tienen los astronautas que ven la Tierra y una cosita muy... Pero Bruno, como no podemos ser claro. astronautas todos, pues oye, podemos hacerlo de Heráclito. Claro, pero podemos leer Heráclito, podemos conocer lo que los astronautas vivieron, sí. O podemos leer tu libro Felices, Elsa Punset. Antes decías, soy tal, tal, y también eres Elsa Punset, que para nosotros, para Rosario de los Vientos, para Onda Cero es un auténtico lujo. No, tenerte. Para mí es un placer enorme estar aquí. Felices se titula ese libro, sobre todo tiene un objetivo, ayudar a la gente a ser eso, felices. Gracias, Elsa. Gracias a vosotros y buenas noches a todos. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos tiene una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos en 20. Me niego, pues es fantástico lo que nos comenta Paolo Cervato. Nos dice, escuchándoos a 10.000 metros de altura en un Airbus 380. Un placer, bueno, el placer es nuestro, llegar allí, llegar hasta los cielos, casi casi, a las estrellas, a 10.000 metros de altura, un lujo. Damos nuevas pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche. Qué importante, ¿eh? El título de esta canción, Freedom, en el día de hoy. Pero bueno, vamos a recordar a la gente que está intentando ahí concursar y están poniendo muchas cosas. Y bueno, yo creo que andan un poco despistados. Una pista dado, ¿eh? Recordamos que es una estrella de cine internacional que ha rodado en Almería y que tiene varios Oscar. Pero ¿quién puede ser si admite no haber estudiado interpretación? Opciones: Clint Eastwood, Sofía Loren y Harrison Ford. En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos 20, ¿quién de estos tres fenómenos de Hollywood puede ser el que se esconde esta noche? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. No ocurrió hace tanto tiempo, hace 20 años, el carnicero de los Balcanes cometió un auténtico genocidio, mató a miles de personas. Este personaje, ¿en nombre de qué? De un poder, en nombre de su ejército, un personaje terrible sobre el que esta noche hablamos, Mladic. Hablamos sobre este personaje, sobre Mladic, en Materia Reservada, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez. Es que uno se tropieza al recordarlo, ¿no? Sí, porque sobre todo se tropieza cuando piensa que fue una persona que vendió su bondad al mundo y el mundo se la compró encantado, ¿no? Mladic, hay unas imágenes tremendas, maravillosas para él, ¿no? Porque tenía 52 años cuando entró en Srebrenica, julio 1995, y grabó unas imágenes que se difundieron por todo el mundo, en la cual iba acompañado con sus soldados felices, repartiendo pan con todo tipo de alegrías con los niños musulmanes bosnios, e incluso tomándose copas con los soldados holandeses que habían sido destacados en Srebrenica, precisamente porque en aquel momento era un área segura que protegía las Naciones Unidas. Ese hombre feliz, bondadoso con los niños, estupendo, que muchas suegras querrían llevar a su casa para que se casaran con sus hijas, en realidad era la antítesis de esa imagen, como ha dejado demostrado finalmente el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, que por cierto dejará de actuar ya a final de año. La sentencia ha sido rotunda, cadena perpetua, por crímenes de guerra y contra la humanidad, y culpable de, y sí me gustaría leer todos y cada uno, exterminio, asesinato, persecución, terror, secuestro, deportación, desplazamiento forzoso, actos inhumanos y ataques ilegales contra civiles. Dejan claro que había conspirado para que los musulmanes bosnios y los croatas bosnios desaparecieran de Bosnia-Herzegovina. Estamos hablando de uno de esos ejemplos más recientes de limpieza étnica, en la cual lo que trataban era no solamente matarles, sino impedir la entrada de esa ayuda humanitaria cuando llegara a la zona donde ellos estaban actuando, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el carnicero de los Balcanes, como tú le has denominado, es corresponsable de esas 100.000 personas muertas en el conflicto de Yugoslavia y más de 2 millones de personas desplazadas. Y concluyo el inicio con que Mladic, afirmó en el juicio que él no había ordenado el genocidio, sino que las tropas actuaron por su cuenta. Sí. Cobardica. Es un personaje que está metido en una historia terrible. El mundo tiene todavía que repasar un poquito, no el apoyo, pero sí la ausencia de ningún tipo de acción que provocó lo que provocó, ¿no? Insistimos, y lo provocó hace no tanto tiempo. Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, era un país formado por varias nacionalidades. La Serbia era una, la croata, la macedonia, la de Kosovo, y la víctima de la Bosnia en este caso. Él estaba en la Serbia. Bueno, la cuestión es que él tenía un pasado, él estaba muy vinculado, sigue siendo un héroe para aquellos, él estaba muy vinculado hacia la sensación de odio a los bosnios, una sensación que partía fundamentalmente y en principio de una creencia religiosa, porque los bosnios no eran cristianos, no eran católicos, no eran judeocristianos, no formaban parte de esa ortodoxia, sino que eran musulmanes. Y no tenemos que olvidarnos de eso. Los mató porque no pensaban como él. Efectivamente. Él tenía un conflicto personal y un conflicto que luego se desarrolló y que creció en todos estos dirigentes serbios, y es que el conflicto era una oportunidad para vengar 5 siglos de ocupación por parte de musulmanes de origen turco. Hasta tal punto fue esa la creencia que el abogado de Mladic defendió que, tratando de comparar esta limpieza étnica con lo que tenemos ahora, que el país estaba lleno de terroristas musulmanes, asemejándolo con los yihadistas, y que ellos lo que hicieron fue defender la civilización occidental de este tipo de personas, que eran unos terroristas, ¿no? Él decía que en Srebrenica, que luego hablaremos detenidamente, pero que se justificó el asesinato de 8.000 personas porque tenían armas y en las casas escondidas, cuando todo el mundo sabe perfectamente que lo que había ahí era una zona de máxima pobreza, era una forma de era un pueblo absolutamente indefenso, pero ellos lo que querían y lo que también ha reconocido el propio Tribunal Penal Internacional es que ellos lo que querían era hacer una limpieza étnica para cargárselos a todos y hacer unos referéndum posteriormente, unas elecciones posteriormente, que consagraran ese poder. ¿Y qué mejor forma que ganar unas elecciones que matar a todos los que vayan a votar en contra? Dicen sarcasmo, por cierto. Que evidentemente, que fue el mayor genocidio que se produjo en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Una historia, además, buceando un poquito en el pasado de este personaje, encontramos algunas cosas que son muy importantes destacar, ¿no? Sí, lo que hay que decir son algunos dramas y algunas situaciones. La primera es que él siempre fue una persona que atrajo en toda su carrera militar una profunda devoción de las tropas a su mando. Era un estilo, no sé, se me ocurre Hitler, ¿no? Que hacía que la gente hiciera las mayores de las barbaridades, convencidos que si era una orden que él daba, se llevaba a cabo. Es decir, que él tuvo un montón de éxito. Luego él tuvo un drama que es muy importante señalar, ¿no? Y es que un año antes de lo de Srebrenica, cuando él ya estaba, se dedicaba a todo ese tipo de matanzas, su hija Ana, estudiante de medicina, que tenía 23 años, cogió una de las pistolas que ella tenía en su casa en Belgrado y se pegó un tiro. La gente dice que la gente pensaba en aquel momento, como interpretó aquello, es que Ana había descubierto quién era su padre y que era un absoluto salvaje. Sin embargo, él le dio la vuelta a la tortilla y se convenció de que habían sido sus enemigos los que habían asesinado a su hija. Por lo tanto, a partir de ese momento, sus ansias de venganza fueron absolutamente increíbles. Y en el caso de las violaciones de niñas adolescentes, muchas de ellas de 12 años o incluso menores, o menores por lo menos de 15, ¿a quién echaba la culpa? Pues él negó que esas violaciones, durante el juicio, negó que esas violaciones tuvieran lugar, hubieran tenido lugar. Y más aún, se cuenta que durante el juicio, porque ha sido larguísimo y ha habido montones, cientos de testimonios, que acudió una mujer bosnia, víctima de violaciones de los soldados, y que él se puso tan absolutamente nervioso que empezó a gritarla, empezó a insultarla porque decía que eso que decía era mentira, y fue el propio tribunal, los propios jueces, los que le tuvieron que obligar a callarse. Pero hay que decir, y esto es importante, que lo estábamos comentando hace un rato, este ha sido condenado, como han sido condenados otros salvajes de serbios, también de otros lados han sido condenados. Pero es muy importante decir que una gran parte del pueblo serbio los veía como héroes. Y los sigue, sigue viendo como, claro. Como héroes. Yo tenía aquí, he cogido dos testimonios de estos últimos tiempos, ahora el alcalde de serbobosnio de Srebrenica, que decía que Madrid no cometió ningún crimen, o el presidente de la República Serbia, Milorad Dodic, que afirmó que los cargos en contra de Mladic son fruto de especulaciones y de una campaña orquestada. Pero todas las crónicas del lugar que yo he leído, todas coinciden en señalar que realmente una gran parte del pueblo serbio sigue pensando que que Mladic fue un gran patriota y que todas esas burradas que hicieron fueron absolutamente falsas. ¿Y qué es lo que hizo Occidente? Porque se supone que evidentemente habría mucha concienciación en países como el Reino Unido, como Francia, como Rusia, como Estados Unidos, ante las burradas que estaba haciendo este personaje. Las hizo, pero en su contra, ¿no? En contra estaban los países teóricamente desarrollados, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentar contar la historia como las contamos siempre, aportando los datos, porque esta es una historia durísima, es una historia que escuece, es una historia que hay un pueblo, el pueblo holandés que ha quedado humillado, pero habría otros muchos pueblos que deberíamos sentirnos también humillados. Estamos hablando de lo que pasó en Srebrenica. En Srebrenica, hemos contado cómo entró al principio del espacio, cómo el general Ratko Mladic entró, y entró en teoría por las buenas. Esa era un área tomada, denominada, había 9 áreas seguras que Naciones Unidas estableció durante la guerra de Bosnia. Lo establecieron precisamente aquí para proteger a los musulmanes. Es decir, ese era su objetivo, el objetivo de una fuerza terrestre de Naciones Unidas lideradas por un teniente coronel, Tom Carremans, que tenía que protegerles. Había 30.000 refugiados en condiciones, no sé cómo decir cuando no son condiciones humanitarias, es decir, que había tanto hambre que en determinados momentos tuvieron que ir aviones única y exclusivamente para tirar comida, porque es que no tenían solución. Esta gente era realmente gente desamparada, gente de lo más pobre, gente de lo más tremendo. Y gente que ha estudiado, que se ha atrevido a comentar que antes de que pasara esto, realmente había una sensación de que los buenos aquí eran los serbios y que los musulmanes eran los cutres, eran gente deleznable, los ladrones, los todos. Con lo cual, este ambiente es importante que se sepa, porque aunque esto no se diga, que cuando llegaron, ellos tenían que haber protegido a esto. Sin embargo, no solamente no les protegieron, sino que en el caso de 239 hombres mayores y chicos jóvenes que acudieron cuando empezó esa persecución, esa matanza por parte de la gente de Mladic, intentaron buscar refugio en la base sabiendo que ya estaban matándoles, 239, y los holandeses les dijeron que se tenían que ir, que no podían estar a su lado. De los 239, no hay ni uno solo del que se supiera qué fue que en el futuro. Todos ellos desaparecieron. Hay documentos que reflejan, documentos, que Estados Unidos, Francia y Reino Unido tenían conocimiento previo de que los serbos bosnios iban a atacar a los musulmanes en Srebrenica y en otros sitios, que ni siquiera informaron a los soldados holandeses de que esto iba a hacer, y que ni siquiera, porque pudieron, sabiendo que esto iba a pasar o que estaba pasando, pudieron, si no había suficientes soldados, que no había suficientes soldados, que no estaban suficientemente capacitados, podían haber mandado más, pero en cualquier caso, lo que sí tenían eran aviones, con los cuales podían haber bombardeado y evitado a esos criminales que atacaron a los refugiados, provocando esos 8.000 asesinatos. Y además de todo eso, hay otra cosa, y es la responsabilidad de los soldados, de ese coronel Carreman que hemos dicho, y es que no solamente no hicieron nada para proteger, sino que además guardaron silencio sobre lo que estaba ocurriendo, por aquello de que ellos consideraron que era mejor no comentarlo y no decirlo. Pero ese mirar para otro lado, Fernando, esa porque al final es una complicidad, no estás actuando. Sí, pero es que había unos cómplices que, digamos, que apoyaban a todos los serbios, que eran los rusos, pero estaban ahí apoyándoles. Pero el resto de los países que no, de los cuales no se ha hablado, esos documentos que hablan de Estados Unidos, Gran Bretaña, de Francia, por lo tanto de la Unión Europea, eso es absolutamente tremendo. Alguno tiraría de hemeroteca y diría, bueno, pues la OTAN, que representa un poquito a Occidente, iba contra los serbios, los llegaron a bombardear, pero ¿hicieron algo o apuntaban mal para que ganara un titular? Yo he encontrado un artículo de Pérez de Reverte, que vivió aquella guerra de Yugoslavia. Cierto, los reporteros de guerra en ese conflicto, bueno, subimos muchas cosas de las que pasaba gracias a ellos, se arriesgaron muchísimo. Fue uno de los lugares en donde, por desgracia, hubo guerra, pero en donde supimos cosas gracias a los reporteros de guerra, que hicieron una labor impresionante. Sin ninguna duda. Y es que me gustaría, porque como él lo vivió, leeros dos párrafos. Uno dice, era la farsa de La Haya, habla de esos juicios con cuentagotas tan equidistantes, calculados, protocolarios. No me calman una puñetera mierda, dice Pérez Reverte. Lo siento, me decís con esa justicia, en todas las justicias, cuando llegan tarde, como suelen, y con la puntita nada más. En los Balcanes, dice, refiriéndose a Milosevic, a Karadžić y a Mladić, los hijos de puta, eran decenas de miles. Que no hay que olvidarlo, que Mladić ha sido condenado, Karadžić condenado, Milosevic, al final no fue condenado porque se murió, pero que eran decenas de miles los soldados que, igual que pasó con los nazis, lo que al final unos fueron juzgados y muchos quedaron libres porque no los podían meter. Pero dice otra cosa, contestando a tu pregunta, por lo tanto, es un testimonio directo. Comillas. La abyecta cobardía de los holandeses ante los carniceros serbios. Los miles de asesinados en Srebrenica tras la caída de la ciudad. La torpe indecisión de Naciones Unidas. La sonrisa injustificada, cobarde, del presunto negociador Javier Solana, prodigio de incompetencia que hoy sigue al frente de la política, está escrito hace 10 años, exterior de la Unión Europea, al que toda mi vida y la suya recordaré lavándose las manos en los telediarios o dándose besitos en la boca con los carniceros serbios, mientras quienes estábamos allí grabando sangre y mierda, contábamos los muertos de cada día, con imágenes a las que ese paniagudo inútil oponía declaraciones huecas, afirmando con solemne gravedad del tonto de lava que, pese a las apariencias, los serbios se mostraban receptivos y razonables y que el asunto estaba en buenas manos. Y así día tras día, año tras año, mientras caían las bombas, se mataba y se violaba ante los ojos de una Europa miserable que nada hizo. Eso hay que destacarlo. No se hizo nada fundamentalmente en Europa para solucionar la barbaridad que se estaba cometiendo en los Balcanes, que se estaba cometiendo en la antigua Yugoslavia. Sobre todo tres personajes que parecían un poco estar al frente de toda esa locura. Hemos hablado y mencionado mucho en este programa por ese juicio a Mladić, pero hay tres personajes, por otro lado Milosevic y por otro Karadžić, que tienen una vida similar, han tenido un final similar, pero que son los responsables directos a nivel político, ideológico, de todo lo que pasó, ¿no? Efectivamente, Milosevic era el, digamos, el gran político, el que incluso cuando acabó, pues estaba acabando el conflicto, él seguía ahí porque orgulloso de todo lo que había pasado. Para él fue una sorpresa y un disgusto que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitara su detención. Pero él, ¿qué había hecho? Eso, increíble, ¿no? Sin embargo, tal fue la presión internacional en este caso, que él, que no se ocultó, porque, repito, no tenía nada que ocultar, al final fue entregado por Belgrado. Ahí se le inició un juicio por crímenes de guerra contra la humanidad y por genocidio, y pasó que el 11 de marzo de 2006, después de varios días en los que él había dicho a su abogado que tenía la sensación de que le estaban envenenando, bueno, pues apareció muerto. El abogado dijo que eso, que había sido envenenado. Sin embargo, había a otros que dijeron que se había suicidado. Al final quedó en que le había dado un infarto, con lo cual no hubo la posibilidad de juzgarle, una gran desgracia. También quiero decir que su mujer, que su hijo, que su hermano, que participaron en todas esas salvajadas, se fueron felices y comieron perdices en un chalet, viviendo a todo lujo en Moscú, que es el que les había protegido. Y luego Karadzic es otro de esos casos de película, que si vemos una película, y alguna hemos visto de este tipo, Karadzic estuvo 13 años huido. Karadzic era el jefe político de Mladic, por lo tanto es responsable y está condenado a 40 años por los mismos delitos de Mladic. Solamente que, así como Mladic fue protegido por todas las autoridades, por todo ese tipo de personas, oficiales y tal, Mladic pasó a la clandestinidad para que no le pillaran y se convirtió en el médico de medicinas alternativas Dragan Davik. Una persona encantadora, simpática, que sonreía, que nunca hablaba de política, que estaba absolutamente encantado de todo cuando fue detenido por genocidio y condenado a 40 años, la gente que la había conocido en esos 13 años de huida decía, pero si era un señor buenísimo. Encantador, y es claro. Que los genocidas, cuando abandonan su genocidio, aunque no lo parezca, es que parecen gente normal. Hay mafiosos que llevan traje caqui militar, hay mafiosos que llevan traje con corbata muy elegantes, hay mafiosos como el que va a protagonizar esta noche La Casa Nostra. La Casa Nostra. Un personaje de Fernando que acaba de fallecer. No vamos a ir a su entierro, ¿no? Eso es, no. Oye, invitamos a la sección La Casa Nostra a la Casa Nostra, invitamos a La Cosa Nostra, el originario. La bestia, entre comillas. Nunca un apelativo elegido para una persona ha tenido tanto acierto. Desde que era, hoy vamos de bestia, desde que era un jovencito y hasta el reciente día de su muerte, Toto Riina fue un miembro de la mafia sin escrúpulos, capaz de sajar las venas o hacer explotar no solo a sus enemigos, sino también a sus amigos. Nació en la cuna de cualquier mafioso que se preste, al menos desde la perspectiva de los que somos unos apasionados de las películas del Padrino, es decir, Corleone. Como demuestran esas mismas pelis, su carrera criminal arrancó cuando todavía su cara no se había poblado de barba. Le llevó a prisión un asesinato ejecutado sin pestañear, encargado por el capo mafioso de los corleoneses. No fue para reformarse, sino para convencerse aún más de que su futuro pasaba por ser el más sanguinario de todos los integrantes de cualquier de las bandas mafiosas existentes. Escaló peldaño a peldaño la larga escalera de poder de la Cosa Nostra y a los 30 años entró de lleno en la lucha por el control de la política y de los políticos. Salió con el alcalde de Palermo y empezó a dar matarile a los que se le oponían, primero a los cercanos, como fiscal jefe de Palermo, y después a políticos demócratas cristianos, pero también comunistas. Cada vez que consumaba un asesinato, daba más miedo a enemigos y amigos, que le sabían capaz de cualquier cosa para que sus negocios ilegales fructificaran. Enfrentado abiertamente a los políticos que no se dejaban corromper por su dinero o sus amenazas, a mediados de los años 70 ocupó ya un lugar importante entre los grandes mafiosos, pero no le fue suficiente. Él quería ser el capo de los capos. No le quedó otro remedio que sembrar de sangre el mundo oscuro, su mundo oscuro. En mayo de 1981 se abrió paso a codazos, mejor dicho, a tiros. Sus hombres mataron sin compasión a los jefes de las bandas que se le oponían y a todos los que le secundaban. Más de 200 personas fueron asesinadas en un festival de sangre jamás visto en Italia. Un año después, la Cosa Nostra, que aunaba a los mafiosos italianos, cumplía en posición de firmes la voluntad de Toto Riina. Crecido, como no podía ser de otra forma, creyéndose el tío más poderoso de Italia, abrió la puerta al único desafío que todavía no había superado: controlar el Estado. Sus rufianes asesinaron a cuantos políticos levantaban la voz contra él y a los dos jueces que más estaban luchando contra la Cosa Nostra, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Su mensaje: el que me toca las narices, me lo cepillo. La bestia se pasó de frenada. El gobierno italiano sintió la enorme presión de la opinión pública y desplegó una guerra abierta sin cuartel contra los mafiosos. Riina fue detenido el 15 de enero de 1993 en una villa que tenía en Palermo, y el clan de los Corleone fue disuelto en una guerra policial sin cuartel. Riina acaba de morir, 24 años después, en la cárcel de Parma. Nunca se arrepintió de nada, siempre fue el más chulo del barrio, pero la Cosa Nostra ha perdido el último de los mafiosos que se creyó con tanto poder como para retar al Estado. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazote, chao. Abrazotes. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Vamos a mirarnos al espejo, vamos a ver cómo las nuevas tecnologías no construyen siempre un bonito mundo futuro, que lo que pudiera ser una utopía se ha convertido en distopía. Y hay una serie de televisión, ahora vamos a hablar sobre ella, sobre la que vamos a presentar algunos de esos inventos, cómo la realidad está cambiando y cómo puede cambiar. Y lo vamos a hacer aquí en Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí con frío, pero bien. Y después de ver Black Mirror, antes decía, nos vamos a mirar a un espejón. Es que el título de esta serie de televisión nos enfrenta a eso, a nuestro futuro, a nuestro espejo, un espejo que sin embargo es un poquito oscuro a veces, ¿no? Un poquito negro, ¿no? Ya lo dice el título, Black Mirror, que en inglés significa espejo negro. ¿Y por qué? Pues porque su creador, Charlie Brooker, lo que pretendía precisamente era que nos reflejáramos y reflexionáramos con esta serie en lo que, bueno, hacia dónde nos dirigimos nosotros, la humanidad como sociedad, especialmente en Occidente, y qué consecuencias pueden tener los avances tecnológicos y sociológicos, que realmente las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos están cambiando muchas cosas dentro de nosotros y están cambiando también las cosas en la forma en la que nos relacionamos los demás, ¿no? En la forma en la que nos comunicamos. Simplemente ha dado un salto tan grande, piensa en Internet, en todas estas cosas, es realmente alucinante. Pero esta realidad que se nos muestra, que aparentemente es distópica en esta serie, Black Mirror, que está triunfando, muchos de nuestros oyentes seguro que la han visto, pues muestra una serie de elementos bastante inquietantes y quizás por eso lo de negro, ¿no?, en el título, Black Mirror. Nosotros invitamos a la gente a verla, pero lo que vamos a contar no necesita, por desgracia, que se vea, porque lo decían en la promoción de la serie. Esta es una parábola retorcida de la realidad, pero es la realidad, es que la realidad, Mado, es un poquito retorcida, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, y a veces más de lo que pensamos. Yo siempre digo, cuando vemos alguna película de estas que están inspiradas en hechos reales, que si realmente lo comparas con la verdadera historia, te vas al libro, a la novela, o revisas los periódicos, o qué es lo que pasó realmente, pues la verdad es que es mucho más fuerte, y a veces las películas se hacen un poco descafeinando lo que pasó en realidad, porque es que si lo cuentas del todo no te lo crees, ¿no? Y bueno, a veces te decía, pasa. Mado, que podemos contar algunas cosas que aparecen en esa serie, que aparecen en el mundo actual y que nos podemos imaginar que pueden suceder dentro de poquito tiempo. Por ejemplo, hablar como si fueran robots con personas fallecidas. Pero es que esas personas fallecidas se manifiestan a través de eso, a través de robots, ¿no? Sí, o de avatares. Es que hay un capítulo en la serie que se llama Be Right Back, que va precisamente de eso, de una mujer que pide una réplica de su marido, un cyborg, un robot, un muñeco, pero un robot, un cyborg, de aspecto totalmente humano, que habla y actúa como él, ¿no? Como su marido. Y el capítulo va un poquito de eso, de cómo este hombre llega a su casa, lo saca del paquete, y de cómo llega a sentirse ella con esa presencia en la casa y cómo llega a inquietarle lo que le cuenta y lo que dice y lo que hace. La cuestión es que nosotros en Eureka solemos hablar de lo que está descubriendo la ciencia, lo que está pasando, lo que no está pasando, ¿no? Pues bien, lo cierto es que ya existen iniciativas y empresas que ofrecen este servicio hoy en día. No, o sea, el robot en sí, cosa que ya llegará, vamos, eso lo tengo yo clarísimo, sobre todo viendo lo que están haciendo los orientales en materia de robótica y cómo está avanzando el mundo de la inteligencia artificial, pero sí ya existe este servicio a nivel de avatar, a nivel de realidad virtual. ¿Tú ves la serie Supergirl, Bruno, me parece? No la veo, como, no, como muchas series, pero cuéntanos de qué va. Bueno, pues en la serie de Supergirl hay una escena muy parecida a la que sale en Black Mirror, que es que Supergirl lo que hace es hablar con su madre, con el holograma de su madre kryptoniana muerta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace esta empresa que se llama Eterni.me, me se escribe, que lo que hace es prestar un servicio que te permite vivir eternamente en forma de avatar. Y lo que hace es, tú entras en esta página web y ellos lo que hacen es recoger tu información virtual, pues de qué, pues de tus redes, tus emails, tus fotos, hablas con esa aplicación, interactúas, dedicas unos minutitos, va cogiendo el tono de tu voz, etcétera, ¿no? Y una vez que has fallecido, crea una entidad virtual con la que tus familiares y amigos pueden hablar y chatear de por vida. Y que se supone que responde, interactúa, incluso te puede aconsejar. Y bueno, pues ahí está, eres tú. Y lo único que no podrá hacer, obviamente, es evolucionar. Porque simplemente tiene una información ahí estanca de todos esos datos que ha ido recogiendo. Y es lo que hace. Es una personalidad fija, pero es una personalidad con la que se puede interactuar. La página web se llama Eterni.me. Los siguientes pueden verla, es una versión beta, solo algunos se pueden registrar semana a semana. Y yo lo que pienso, Bruno, yo no sé nuestros oyentes lo que pensarán, porque claro, esta idea puede ser muy bonita, decir, ay, mira, habla siempre con el holograma de mi ser querido, de mi novio, de yo qué sé, de mi padre, ¿no? Y que esté ahí para aconsejarme, que yo pueda hablar en unos momentos duros con él, lo que sea. Tiene un lado romántico, pero por otra parte, yo creo que rompe un poco lo que es la fase de duelo y que en realidad lo que hace es mantener el trauma de la pérdida de esa persona. Claro, no es eternizar, esa persona. Lo dice el nombre, eternizar la muerte con todo lo que significa. Cuando hay mucha vida de la que podemos presumir, que podemos contar, cuando los muertos hablen y formen parte de nuestra vida, la hemos fastidiado, ¿eh? Se parece mucho a lo que hacemos cuando vamos a un cementerio, a, pues no sé, a visitar la tumba de nuestros familiares, a hablar con ellos en voz alta y tal, pero creo que tenerlo ahí de forma constante, ¿no? Te permiten hasta hablar, tenerlo en el móvil. O sea, qué horror. Rompe un poco y impide un poco que pases esa fase de duelo. No sé a nivel psicológico realmente lo que cómo podría llegar a afectar a las personas. Desde luego el capítulo de la serie es un poco inquietante. No quiero hacer spoilers, la gente ya cuando lo vea ya llegará a sus conclusiones también. Es que fíjate, asociado a este tema hay otro capítulo en la serie que nos habla de cómo conseguir la vida eterna. Habla de unas ancianas que han conseguido dar, alguien ha conseguido dar con el chip para que no fallezcan. Bueno, esto sería también tremendo, ¿eh? Estamos hablando del capítulo de San Junipero, que es mi favorito, yo creo que el favorito de todo el mundo, es realmente el más aclamado, porque además creo que dentro de lo que es dentro de la realidad virtual que convoca y que muestra, creo que es el más humano. Además creo que también es el único que tiene uno de los finales más emotivos de toda la serie. Dicen que en la cuarta temporada este va a ser fijo, del que van a hacer un spin-off, porque es el más exitoso y el que más, bueno, el que más gusta a la gente. Y lo que va este capítulo es de un par de ancianas que viven en un mundo que les permite, una vez que fallezcan, vivir en una realidad virtual, como si fuera un videojuego. Es decir, vivir en un paraíso virtual que se llama San Junipero. Así es como se llama esa ciudad virtual en la que pueden seguir viviendo sus mentes con su avatar cuando mueran, ¿no? Y lo que hacen estas dos ancianitas es conocerse en los años 80 en San Junipero, porque para ella su paraíso es los 80, ¿no? Es su época nostálgica, la música, en fin, la estética, y se enamoran. Y se les plantea la posibilidad de eso, de poder vivir eternamente una vez que fallezcan. Ellas ya son viejas en la realidad, pero en esa realidad virtual, en San Junipero, son jóvenes y pueden ser jóvenes eternamente. Y esta es una idea que es muy romántica, pero que también ha calado mucho dentro de lo que es la ciencia y la filosofía de la ciencia y los científicos. Y hay muchos científicos que sueñan con la posibilidad de trasvasar nuestra mente, clonarla a una computadora, a una realidad virtual, de forma que podamos vivir eternamente de esa manera, a nivel virtual. Y bueno, es una cosa que estoy segura de que llegará, que no sabemos tampoco qué consecuencias va a tener y cómo va a ser y éticamente a qué nos estamos enfrentando, pero que está ahí. ¿Hasta dónde podremos llegar? Fíjate que puede haber un momento en donde incluso yo creo que lo peor que puede pasar, una de las cosas malas que puede pasar en la vida de las personas, es que alguien tenga una expectativa y que busque o quiera, desee de otra persona algo que no quiere hacer, porque quita la libertad. Es como si en un momento determinado pudiéramos poner nota a otras personas. Pero es que eso existe de alguna forma, es una metáfora, pero que eso lo plantea, ese problema lo plantea la serie. Pues sí, nosotros vivimos en un mundo de nuevas tecnologías, de redes sociales, de Twitter, de Facebook, en la que, bueno, no nos ponemos nota, pero sí nos ponemos me gusta, comentarios, en fin, sí que es una forma de tener aprobación social, ¿no? Con esa historia de boom, que me sube la oxitocina cada vez que tengo amigos o aprobación social o cosas así, ¿no? La cuestión es que uno de los capítulos más acertados de la serie y que también de los que más han gustado, es uno que en español más o menos se viene a traducir el título como caída en picado, ¿no? Y va de una sociedad en la que la gente se puntúa con una serie de estrellitas, ¿no? Igual que cuando hacemos una reseña de un libro, cuando entramos en internet y decimos, pues le doy un 3 estrellas o le doy 4, ¿qué me ha parecido, no? Pues aquí la gente en esta sociedad distópica se puntúa. Se da una nota en relación a, pues tú me has tratado bien, me has tratado mal, pues he ido a la peluquería, ¿qué me ha parecido la peluquera? Pues le voy a poner un 3. Pues he ido a la carnicería, pues esto le voy a poner un 2. El de la gasolinera, ¿cómo me ha atendido? Le voy a poner un... Y además, en esta sociedad, uno tiene una serie de privilegios dependiendo de si tiene más estrellas o menos estrellas. Obviamente tú lo que quieres es tener 3, 4 estrellas o 5, con lo cual al final acabas sobreactuando y siendo un hipócrita en tal de que te den esas estrellas, porque tienes más ventajas, puedes entrar a determinados clubs, a determinados viajes, compras, etcétera, etcétera. La cuestión es que hace poco se pretendía lanzar una aplicación llamada People al mercado, que iba precisamente de eso, de que tú pudieras puntuar a la gente, a tus examantes, amigos, conocidos, vecinos, a todo el mundo, sin su autorización y sin que pudieran quejarse ni denunciarte. Entonces, ¿qué pasa? Que el Washington Post, este periódico estadounidense, puso el grito en el cielo, dijo que ya bastante teníamos con el bullying, el ciberacoso, los trolls y todo lo que ha facilitado el mundo de Twitter y las redes sociales como para encima agravarlo todavía más con una aplicación de estas características, y lanzó una campaña tremenda, furibunda, contra esta aplicación, de manera que al final, para lanzarla al mercado, tuvieron que descafeinarla y solamente te permite puntuar a la gente que te autorice a puntualizar, a darle una puntuación, que aún así, en manos equivocadas de adolescentes, tremendo, lo que sea, claro, es muy tremenda y puede acabar muy mal. Fíjate, a propósito de eso que estás diciendo, a mí se me ocurre un futuro en el cual quizá no, el camino no sea buscar la nota, sino buscar la autorización de las personas y que eso se convierta en algo normal. Ese parece, sí, que es el camino que se puede buscar. No se puede buscar que eso se apruebe, pero se va a buscar, o se puede buscar que la gente considere normal que el de enfrente, el que sea, el de la otra acera, y da igual quién sea, te pongan una nota. Para, bueno, llegará, según sus creencias y expectativas, ¿no? Llegará, porque las nuevas generaciones están muy acostumbradas, ya están viviendo el mundo de las redes sociales y de Instagram y de Snapchat y de todo este tipo de aplicaciones de forma muy natural, lo tienen muy asumido y probablemente llegará el momento en el que voluntariamente permitan que otros les valoren y les pongan una puntuación de esa manera. Y puede tener consecuencias muy negativas, especialmente entre la gente joven, pues en todo el mundo en realidad, porque si dejamos entrar ahí el tema del ciberacoso, del bullying o de los trolls, fíjate Twitter, el daño que puede llegar a hacer a una persona. Hay gente que sí. Se puede llegar a suicidar por una mala puntuación a nivel social dentro de lo que es el mundo virtual de una red social, ¿no? Y tengo entendido que en el mundo oriental, de China, de Japón y todo esto, ya se está yendo por ese cauce de hacer aplicaciones y de que la gente realmente se puntúe entre sí, como en esta sociedad que hemos hablado de Black Mirror. Una historia verdaderamente tremenda, un futuro que tenemos, hay que pensar muchas cosas, que lo irreal o lo que aparentemente es irreal ya se está haciendo realidad, aunque sea tan poco razonable como lo que pasa en uno de los capítulos de la serie, en donde hasta el presidente británico tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Tener relaciones sexuales con un cerdo. Jolines. Y además grabándolo una cámara de televisión en directo y viéndolo todo el país. Eso es lo que sale en imagínate, ¿no? Y entonces pues le votarán más, además. Puede ser, ¿no? La cuestión es que yo no lo sabía, pero en España, en el momento en el que, coincidiendo un poquito también con ese tema de Black Mirror y tal, resulta que hubo una cosa que fue el Pickgate, que tenía que ver con, que fue trending topic en España, que se refería a un escándalo asociado con David Cameron, que decían que supuestamente, en base a una biografía que publicaron de él, una biografía de estas no autorizadas, como yo digo, que él había introducido sus genitales en la boca de un cerdo como ritual de iniciación para entrar en una de estas hermandades de Oxford. Y bueno, la gente estaba realmente que convirtió ese tópico en trending topic, en tendencia, y le dio muchas vueltas al asunto. Probablemente sea mentira, pero si no es mentira... Es probable, ¿eh? Seguramente sí. Mentira. Pero bueno, que bueno, ¿puede realmente eso influir en la popularidad de un candidato? Sí, ¿no? Pues oye, hay otro capítulo en la serie que se llama Bobo, que va precisamente de eso, de cómo puede una persona llegar a convertirse en candidato de un país, ¿no? Es un muñeco que un día pues empieza a cobrar mucha popularidad, y de cómo una persona, simplemente por la fama y popularidad y carisma que gana en los medios de comunicación, aunque sea un muñeco o un pasmarote o lo más tirado que nos podamos encontrar, puede llegar a convertirse en un candidato presidencial. Lo que se está convirtiendo en una cita ineludible y fantástica es esta sesión. Eureka, por supuesto, como todas las semanas, y como siempre, contándonos cosas fantásticas, el buen futuro, el mal futuro y el presente, gracias a la ciencia. Gracias al relato de Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, podéis ir a internet y www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos y toda la información sobre esta cadena de emisoras y sobre este programa. Todos los programas completos y todos los programas por partes. Y tenemos también una etiqueta, Almadía Rosa Vientos 20, mucha participación. A propósito de lo que nos comentaba ahora Amado Martínez en Eureka, dice 6... Yo paso de la aprobación social, el error más grave del siglo XXI, y puntuar lo que hace cada uno con los likes, ¡qué asco! Y dice Tomora, al final pagaremos por morir. Bueno, hemos de decir a Tomora que ya se paga, pero le han dado otro nombre. Seguros de decesos, seguros de vida, pero en el fondo es pagar por morir. Eso es lo que tenemos. Todavía tenemos, eso sí, una hora de programa, una hora de vida de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener durante este tramo La Cara B, Juicio a la Historia. Vamos a hablar de historia, la historia de Juana la Loca. Vamos a tener Señales del Fin del Mundo y vamos a tener también la resolución del concurso de esta noche sobre el personaje oculto que era... ¿Que me has asustado? ¿Qué has dicho? Tenemos una hora de vida, has hecho una pausa, una hora de vida de programa. Digo, ah, bueno. Una hora de programa hoy, ¿no? Digo, evidentemente. Pero bueno, ¿qué es esto? Yo no me he enterado. Y estoy aquí pensando que tengo muchas cosas por hacer y resulta ya queda nada. No, todavía no llega el apocalipsis, pero sí llega la resolución del concurso. A ver, los tres candidatos que teníamos tienen largas carreras de éxito. A Harrison Ford, de momento, el Oscar parece que se le resiste. Es cierto que conoce a Almería del rodaje de Indiana Jones y la Última Cruzada, o Clint Eastwood, que tiene 4 y es uno de los que más conoce a Almería porque estuvo rodando varias pelis entre 1964 y el 66, entre ellas El Bueno, El Feo y El Malo. Él sería el bueno, claro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí llega ella! Pero la protagonista de hoy es la inmortal Sofía Loren. Ella tiene 2 Oscar, uno por Dos Mujeres como Mejor Actriz en 1961 y otro en 1991 como Oscar Honorífico. ¿Y por qué ha sido noticia Sofía? Pues porque resulta que le han dado su estrella en el Paseo de la Fama de Almería, porque ella estuvo en Almería en 1971 en el rodaje Blanco, Rojo y Puntos Suspensivos. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Que recordamos que se lleva el libro Jack el Destripador, Caso Abierto. Bueno, pues el ganador es Javier, que él ha escrito en Twitter como @javito87 y además ha puesto la foto con el personaje de Sofía Loren, o sea que está informadísimo. Muchísimas felicidades, Javier, y ya te digo, en rosa.vientos@ondacero.es, envíanos tu dirección. Y atención a lo que os vamos a contar ahora en La Cara B. Es el creador del infierno, el infierno en el que vivimos, un hombre que tiene nombre y apellidos. Cero, La Rosa de los Vientos. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du feu. La Cara B. Et on verra brûler, bomber sous un feu de bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre. No hay luces sin sombra, ni totalidad sin imperfecciones. La vida, para cumplirse, no necesita ser compleja, sino completa. Y para eso es necesaria una espina en la carne. El dolor y la imperfección son también necesarios para avanzar y progresar. Esto tan sencillo y a la vez tan necesario para que esté en nuestra mente lo dijo Gustav Jung. No vamos a hablar de él, ni siquiera de una de las personas que teorizó sobre cómo somos y que fue su maestro. Nos referimos a Sigmund Freud, que dijo aquello de lo mejor es enemigo de lo bueno. Y los buenos sueñan con pesadillas a que los malos hacen realidad. Pues bien, el sobrino de Sigmund Freud es uno de los que hicieron realidad las pesadillas, que convirtió nuestros peores sueños en realidad, que tenía claro que hay masa e individuo, que la masa no piensa y es manipulable, que el individuo es todo lo contrario. Entonces decía, hay que intentar que el individuo se convierta en una parte de la masa. Decía que la personalidad debe nutrirse de todo el bagaje de tópicos, ideas preconcebidas, expectativas, creencias, anhelos comunes, y durante un siglo entero luchó por ello. Inventó el infierno, lo peor que vivimos, quería que los de arriba nos convirtieran en un rebaño. En 2008 fue estudiado por una persona que descubrió que en sus palabras estaba todo, que en sus palabras estaba la llave para triunfar y ganó las elecciones. Se llamaba Barack Obama. Años antes, sus mismas palabras habían sido tomadas como modelo por el ministro de propaganda nazi, por Joseph Goebbels, uno de los personajes más malvados que jamás hayan existido. Se trataba de un hombre que se llamaba Edouard Bernier. Había dicho que todo lo que hacemos está antes pensado por personas de las que jamás hemos oído hablar, personas como él. Aprendió de su tío y las enseñanzas de ese genio le ayudaron a utilizar sus teoremas para diseñar el arte de manipular. Y no era un don nadie. A Bernier lo contrataron algunas grandes empresas para publicitar sus productos. También varios grandes gobiernos que querían que llevara a cabo un objetivo: convertir la propaganda en algo lleno de cosas inaceptables que la gente tomara como normales y que no se plantearan su origen. Inventó los lobbies, los think tanks, las relaciones públicas, las sonrisas falsas, mientras se cuelan entre ellas ideas que rompen con la normalidad. Creía que la demanda hace la oferta y por eso intentó que los compradores de sus ideas sintieran una necesidad y que esa necesidad que debiera estar ligada a los sentimientos dirigidos, fuera la puerta a través del cual vender cosas e ideas. Inventó algo que hoy es muy normal, pagar. Diseñó, por ejemplo, pagar a científicos y a gente respetable, pero vendible. De esa forma se repetirían ideas, conceptos, utilizarían el lenguaje para manipular. Y se crearía una necesidad, una demanda. Por ejemplo, para introducir hábitos perjudiciales en las personas. Esto no se puede, esto no se debe, salvo que se pague a quien puede convencer a la gente para conseguir que tenga una idea. Él diseñó el proceso de ligar el tabaco a la libertad, al poder personal, que no era tan malo, y es que si grandes científicos lo decían, en su trabajo de asesoría a gobiernos les convenció para que los poderosos repitieran ideas y que esa repetición lograra que la gente pensara que lo malo es bueno. Que las armas, que la distinción de clases, que tal o cual cosa no es tan mala, que hay que enfrentarse a ello, que la gente, eso sí, repitiera esas ideas y esos conceptos como un loro, que haría de lo malo lo bueno. Ese era su objetivo, repetir. No hay camino secundario. Las mentes son moldeadas, las mentes son sugeridas, era su lema. Ahora es el principio que rige el mundo. ¿A quien no diga lo mismo que yo? Vamos a poner un ejemplo de algo que hizo. En los años 50 fue contratado para hacer de la guerra algo inevitable. Le contrató para ello el gobierno de los Estados Unidos. El hecho es que en Guatemala había ganado las elecciones una opción política que no era del gusto de los que mandaban, que era una opción que iba en contra de los intereses de Estados Unidos, de los intereses del poder. A alimentó la idea de que los que ganaron eran comunistas y que había que lograr sacarlos del poder, aunque fuera a través del uso de las armas. Alimentó la idea de que los malos, es decir, los rusos y los comunistas, estaban detrás. Y que había que vencerlos. Además, ese gobierno que había salido de las urnas tenía medidas a implantar para beneficiar a los indígenas y a la gente propietaria de tierras, a los suyos. Él, Edward Bernois, convenció a la sociedad a través de notas de prensa y de la repetición de sus ideas de que esos planteamientos eran malos. Y consiguió que se produjera una explosión de afiliados al ejército. La gente se alistó en masa. Además, el gobierno y la CIA, para la que trabajaba, le dijo que esas medidas iban en contra de la multinacional más importante de aquel momento, la United Fruit Company, que poseía la mayor parte de aquellas tierras y que las cultivaba. Y después vendía sus frutos a otros países a un precio que hacía a esa compañía enriquecerse, aunque fuera a costa del sufrimiento y la falta de derechos de los trabajadores y las personas. La mayor parte de esos terrenos en riesgo eran de plátanos. Esto le sugirió una idea que hoy, medio siglo después, seguimos repitiendo como ejemplo de lo peor y de países que están mal dirigidos. Dijo al gobierno, a quien le explicó que lo público tiene que tener como objetivo ayudar a lo privado, que tenían que utilizar una palabra, una expresión, república bananera. Que esa expresión, esa palabra, república bananera, serviría para definir a esos gobiernos. Ahora esa expresión que tuvo tal impacto la utilizamos sin saber su origen, pero la inventó él, la inventó Edward Bernier, a quien escuchamos. Esta es la voz del inventor del mundo en el que vivimos. Many people believe public relations is press agentry, flattery, publicity. Public relations is not that. It is a two-way street, advising the client on attitudes and actions to win over the public. Fumar es un atentado contra nosotros mismos, contra el cuerpo, eso lo saben especialmente los fumadores. La conciencia plena es saberse víctimas, saberse utilizados. Él, el padre del consumismo moderno, quería que las víctimas se convirtieran en cómplices pasivos. En el pasado las mujeres no fumaban, era algo ligado exclusivamente a los hombres, hasta que llegó él. Él cambió el presente. Él, entonces, convenció a sus pagadores de que había que cambiar la realidad. Hizo que el gobierno pagara directores de cine y de televisión para sacar a mujeres fumando y convertir eso en la mente de los espectadores en un símbolo de futuro, un símbolo de modernidad, en un símbolo de lucha. Y escogió una fecha, Acción de Gracias, y convenció a las mujeres de que encendieran lo que eran. Así las calificó, antorchas de libertad. Así duplicó el mercado en nuestro país. Fumar se convirtió en un síntoma de la libertad en los tiempos de la transición. Él creó la idea de vincular ambos conceptos. Una de sus frases icónicas es: tenemos que controlar la mente de la gente sin que se note. Y no se dieron cuenta de sus ideas, esclavizaron a las personas, le hicieron sacar banderas a los balcones, supuesto patriotismo a sus almas, hacer suyas las causas de otros, militantes de guerras que no crearon. Ese era su objetivo, manipular a las personas, manipular las mentes. Decía que para ello primero hay que definir los objetivos, luego investigar a las personas, convertirlas en clientes de ideas y objetos, decidir qué estrategia seguir, desarrollar mensajes y tácticas. Ese era su planteamiento, con esas ideas manifestadas en su libro, titulado Propaganda sedujo a los constructores del nazismo y después sedujo también a quienes vencieron. Decía que el buen gobierno puede vendérsele a una comunidad como cualquier otro artículo. Su principio para lograrlo, el ciudadano medio, decía, es el censor más eficiente. Ideas y dinero, dinero e ideas son dos cosas que para él van unidas. Su lazo invisible son los sentimientos. Decía que hay una mano invisible que rige todo. Tiene pocos nombres propios. Él fue uno de ellos. Falleció en 1995. Nació en Viena casi un siglo antes. Un siglo para toda su vida. Para siempre. Un siglo del que somos esclavos. Él creó el infierno eterno. Desde su tumba ve cómo sus ideas han triunfado y cómo él quiso para hacer nuestra vida peor, para hacer que tuviéramos claro que somos esclavos, un rebaño para obedecer, para consumir. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Y preparaos para sonreír, porque las historias que nos trae esta noche Ana María Vázquez Ois os van a provocar una sonrisa. No sabemos si una sonrisa de gozo o gozo de eso. Solo vamos a averiguar por qué decimos esto. Juicio a la historia, Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe noche. Noche, carpe. Claro, tanto decir carpe diem y estamos por la noche, pues claro. Carpe noche. Uy, ¿cuántas cosas se puede citar de animales? Hablamos en una ocasión, pero es que hay todavía muchísimas por contar, ¿no? Bueno, hay de patos y patas. De patos, de patas, de ave y de elefantes, ¿eh? Y de elefantes que ya sabemos por qué son tan grandes y para lo que les sirven las trompas. Sí, por de patas y para adelante en el centro se encuentran, o sea que sí, bueno. Bueno, sí. A ver. Sí, sí, pues nada, que es la autofelación. De los elefantes, de claro. De los elefantes, claro. O sea, de que elefantes, estos, aunque no sean flexibles, se buscan las mañas. Claro. Es que por eso tienen la trompa. Yo o tienen boca por trompa, o trompa por boca. Exactamente. Yo los únicos elefantes que conozco con muy ágiles eran lo de la película Fantasía. ¿Os acordáis que bailaban? Y los hipopótamos también. Pero bueno, vamos de lo que tú quieras. Y esa película que la protagonizaba Nacho Vidal, ¿no? Pobrecito. Pues mira, vamos a hablar de qué vamos. De sexo oral, pues los murciélagos. ¿Ah, sí? Sí. Y luego hay una cosa buenísima. Yo todo esto lo cuento para que no se os ocurra. A nadie se le puede ocurrir una tontería. Porque, bueno, no sé si serán tonterías. Sí, todo se imita. El delfín, no el delfín que el que está el último, sino el delfín, el animal, se masturba envolviendo el pene en una anguila viva. No sé si eléctrica o no. ¿Vosotros imagináis? No lleva pilas la anguila, ¿no? ¿Cómo lo descubriría? ¿Pero le preguntan a la anguila o no? Pues para mí que no. Supongo que dirá, corre, corre, viene el delfín. Corre, corre, que viene el delfín a correrse. Bueno, exactamente. Bueno, ¿qué os iba yo a contar? Hablábamos, bueno, de una cosa que le ha extrañado muchísimo a Bruno cuando se lo he contado. ¿Sabéis cuánto dura el acto sexual del rinoceronte? Mucho. Hora y media. Es un pesado. Pues si te coge un poco de lato, imagínate, hora y media, coge un pellizco y dice, ay, que me se echa encima. Con lo que pesa un rinoceronte. Y con la bocaza tan enorme que tiene, imagínate. Exactamente, y lo otro no sé cómo lo tiene. Total, las tigresas. Normalmente las hembras aguantamos poco al macho. Entre ellas las tigresas. Las tigresas solo usan al macho para reproducirse. Y el acto sexual solo dura unos segundos. Y luego... Pero muchas veces. No, que va, uno y ala. Y en cuanto quiere el macho más, le atizan un zarpazo y dicen, estacazo y a otra cosa. O sea, que no se dejan. Que me busco otro tigre, ¿no? Efectivamente, no, que no se dejan. Entonces, en cambio, el dicho, yo lo que quiero es que me coma el tigre, no... Que me coma el tigre, no. Para dos segundos de nada, vamos, rinocerontes a mí, no te fastidia. Nada, que no. Que es lo mismo. Además, hay una cosa que es fundamental. Y yo lo siento mucho tener que deciros esto. Pero normalmente en la naturaleza el macho no está para nada más que para fecundar a la hembra y luego son ellas, hombre, las leonas son las que cargan con los leoncillos y si viene el macho y tiene ganas de ligue se mata a los leoncillos, es todo el rato igual. Yo os voy a contar la cópula más divertida que he encontrado. A ver. Pues mira, es un tipo de mosca que solo copula cuando un macho Perdona, Ana María, es que se me ha ocurrido con eso que decías, vamos a conocer ahora de dónde viene eso de mosca cojonera. No, eso no me lo sé. No, esto es una clase de mosca que solo copula cuando el macho realiza un baile nupcial. Imaginaros a la pobre mosca. Con un velo hilado por él. O sea, que le cuesta ligar un montonazo. Imagínate tú que llegas y dices, María, que voy para allá, que no. Que primero tienes que hilar un velo. Tú imagínate, para que la pobre mosca encuentre o genere... Hijitos, mosquitos. No, genere hilo. El velo. Hilo para... ¿De dónde sacará? Porque dices, bueno, pues como no sea que sea un hilo de semen, así pensando mal... O de saliva, un mosquito. Bueno, espero que sean de esos que no sé. Y luego a saber si a la mosca que está... La mosca ya se deja. Cuando el otro baila, Sí. En cuanto ya tiene el velo hilado, le da igual cómo quede. No, cuando tiene el velo hilado, ya tiene que bailarle la danza del velo. Ah. Entonces ya una vez que baila la danza del velo... La otra transige. La otra transige y dice, pues mira, como bailas bien, puedes ser el papá de mis niños. O sea, que van a salir mosquitas con velo y además sabiendo bailar porque se lo pasan los genes. Pero hace poco vi yo en unos pájaros del Amazonas de muchos colores que tenían que hacer un baile complicadísimo. Se pasaban no sé cuánto tiempo el que quería ligar con uno jovencillo que le servía para entrenarse y empezaban los dos a pegar saltos en una rama, pegaban saltos y tal... Y como saltasen mal, la hembra se enfadaba y se iba. O sea, que chicas, las que ligáis sois vosotras, que no se os olvide. Por igual que las... Y además hay una cosa fundamental. Luego, el que ligaba era el más mayor y el otro, que la había ayudado a componer la danza, se iba. Y esperaba su turno para cuando le tocase de mayor. La vida sexual de las aves, bueno, hay mil especies, millones de especies... Pero es que la vida sexual de las aves es apasionante y divertida, ¿eh? Apasionante no sé si será, pero no tienen pene. ¿Ah, no? No. Yo he dicho... Y sin embargo tienen vida sexual. Sí. Aquí te pillo, aquí te mato y a ver cómo te meto eso. Y no tienen embudo. Además, pero es que es así, es real eso. Como la vida misma. Bueno, y de todas formas yo me acuerdo, no hablando de patos, tú ríete de patos que ahora seguimos con los patos. A mí en Tailandia me enseñaron precisamente, las serpientes tienen dos penes. Le pegaron un retorcimiento a una king cobra que tenía yo delante, tal, y salieron dos penes y salen dos del mismo sitio. Pero vamos a seguir hablando de los patos. El pato zambullidor. Normalmente los patos en general tienen el pene en forma de sacacorchos y el sacacorchos va como para la derecha, pero la hembra tiene la vagina de forma de sacacorchos pero para el revés. O sea, tú imagínate si es una hembra zurda. O sea, la naturaleza hace que esos patos se carguen a la derecha porque tienen que ir por la izquierda, ¿no? Pues vosotros fijaros si me sale uno zurdo, no le diga claro. Ni para Dios. O sea, pero además el follón de para que se todo lo que es el pene recorra toda la vagina, claro, eso es para que tengan patitos. Pero tú imagínate una vez que están enroscados, si no consiguen desenroscarse, se tienen... Es un problema. Pato a la naranja, pues debe ser de los chinos. Hombre, hablando de los patos, sí. Que sí. Hay a un señor le dieron el premio IG, Nobel IG, que debe ser los nobles que no valen para nada, porque era un conservador del Museo de Historia Natural de Rotterdam, y era el señor Moeliker, se llamaba. Y descubrió que se murió un pato y de repente llegó otro y se pasó, digamos que copulando con él, con el pato muerto, más de 25 minutos. Es decir, se habla de necrofilia homosexual entre los patos. Este pobre hombre lo vio y dijo, vamos, yo no digo nada. Estuvo como 6 años hasta que se atrevía a decirlo y luego le han dado el Nobel ese, ¿no? Pero además ha generado una costumbre muy curiosa, porque cada 5 de junio el Museo de Rotterdam de Historia Natural celebra el Día del Pato Muerto, que celebran un encuentro y una cena a base de pato en un restaurante chino. O sea, fijaros, además es una cosa curiosa que está basada en una observación de la naturaleza que no se te puede ocurrir, ¿no? Que no fue un hecho puntual, sino que era una cosa de costumbre, efectivamente, ¿no? Y luego la pobre anguila, os conté lo de la anguila con el delfín, ¿no? Bueno, pues la anguila, la pobre, no tiene vida sexual. Tiene solamente una única experiencia y a continuación muere. Y la del delfín no cuenta. Jolín, o sea, que tiene la experiencia del delfín, si liga con ella, dice, mira, mira qué bonito, y cuando le toca a ella, la casca. O sea, que una vez en la vida una y se vez, acabó. Una vez nada más, amén la vida. Si no es satisfactoria, pues no la queda otra. Y luego tenemos las amas dominantes. Tú sabes que lo que es el ama dominante, ¿verdad? Mm. Pues la mayor ama dominante que conocemos, que no es muy grande, la mantis religiosa, que se zampa el macho. O sea, que la fecunda y dice, este para mí qué bueno está, que no voy a las proteínas para mis niños, ¿no? Pero hay el pulpo manta... Qué bueno está, que me lo voy a comer, pero claro, ahí no es una metáfora, es una realidad. Se lo come directamente, qué chico más bueno, ñañam, qué bueno estaba, ¿no? Pero claro, el ama dominante, por ejemplo, está entre el pulpo manta, que la hembra mide 2 metros, guas, y el macho unos centímetros. Entonces se le debe meter por la vagina y se queda todo el pulpo dentro. Tú fíjate. Pero es que además... Pues se tendrá que mover mucho el pequeñín, porque la pobre no debe notar nada. No, ya, se queda viviendo allí, porque que también tengo uno que se queda viviendo, si no sirven para nada. Mira, el pequeño macho del rape, hay un rape de la familia de los loliformes, que son muy pequeñillos, y entonces se pegan a la hembra como si fueran una verruga, y allí están nada más que para cuando ella los quiere usar. O sea, dame semen guas. Dame semen guas. Tú fíjate, qué comodísimo. Tiene harén de rapitos. No, se queda con uno nada más. Solo y uno. Ese para toda la vida. O sea, que se conoce, claro, queda como si fuera una verruga. La verruga que tiene sangre se adapta a ese guas. Se queda dentro de la hembra. Vamos, pegado... De por vida. De por vida y amén. Y cuando la otra quiere concebir, pues sacude al otro. ¡Manolo, despierta, que vamos! Despierta al sapillo y guas. Eso es la de una clase de rafa. Y tienes también por ahí uno de ranas muy gracioso, ¿no? A ver si encuentro el de las ranas, porque mira, tengo la cópula, qué follón. ¿Qué cosa más curiosa, cómo cambia la palabra de cópula a cúpula, ¿verdad? Mm. Una cúpula no, vamos a hablar de cópula. Pero hay cúpulas puntiagudas también. Sí. Espera, que voy. Los placodermos... Sí, hay cópulas que salen redondas. Sí, como y las que cúpulas. Son de lado. Ahí ya empezamos. Que tenían el acto sexual de lado. Y además, la vagina interna rasposa. Con lo cual, claro, metían el pene y raspaban. Entonces se conoce que les gusta y le da gusto porque sigue abriendo placodermitos. Y luego está la cúpula, y dale, la cópula traumática, que es, por ejemplo, las de los chinches de cama. ¿Qué pasa? Que el macho hinca el pene en cualquier parte del sitio que pesca de la hembra. Y entonces, claro, tú imagínate, tiene que tener un semen teledirigido hasta que encuentra la vagina donde estén los óvulos para fecundarlos. Pobre chinche hembra. Pero que le causa una herida y que se puede matar, o sea, se la puede morir la pobre chinche masculina o femenina de la herida del animal este. Pero ¿tú sabes lo que pasa? Que como el chinche masculino no solamente ataca a la hembra de su especie, sino violan al que pasa por allí, sea macho, sea hembra, o sea, cualquier cosa que se mueve, y dice este, pues voy yo y plaf. Madre mía. Son muy peligrosos, sí, los chinches. Yo no los he visto. Los tuve alguna vez en un albergue, aquellos de la sesión femenina, hace muchos años. Pero qué asco, qué horror. Qué espanto, ¿verdad? Desde luego. Cuando... Pues nada, seguimos. A ver, ¿con qué seguimos? Venga. Más chorradas. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis lo que es el pato zambullidor argentino? Que es el mayor de todos los animales en el pene con relación al cuerpo. Porque la semana pasada hablamos de que eran unos que podían tener el pene en relación a la mitad del cuerpo. Pues no, este es más grande que su cuerpo. El pene que el cuerpo. Y además... De ahí viene eso de hablas tanto como un argentino, ¿no? Pues digo yo, pues tú imagínate... Porque se tira el farol, ¿no? No sé, farol no sé, pero tú imagínate que tiene púas en la punta. Y además puede desarrollarse de 0 a 100 en 33 centímetros de segundo. Lo de 33 centímetros tampoco está mal, ¿eh? Es que lo del tamaño me estaba poniendo nerviosa. El pato. Así, claro. Imagínate si no apunta. Pero es zambullidor o zambombazo, porque con... Es que además dice que explota como si fuera un Xbox, que es una cosa de... O sea, madre mía. Y encima con púas, o sea, yo no quiero ser... No, yo no. ¿Qué yo quedamos, no. El rinoceronte? Pobre pata. Madre mía. Yo quiero ser de persona, hombre, porque después de conocer algunas historias de animales... Es una cosa... Pues mira, los zorros voladores. Es una especie de como murciélagos que están al revés, que un poquillo colorados, que son asquerosos también, como los murciélagos. La hembra practica a la vez el sexo oral y la penetración. O sea, que mientras la penetran, tiqui-tiqui, se dobla. Y luego también es recíproco. O sea, que se lo pasan pipa. Y podéis acá tiene el 69 entre los zorros voladores. 69, 48, 23 y 50.700, claro. Joder. Pero hacen el 69 muy cerquita, ¿no? Muy unido, muy claro, apaisado. Claro. Bueno, os advierto una cosa. Yo lo he visto en internet, que hay un vídeo en YouTube, y he tenido que repetir 3 o 4 veces porque no entendía nada. Digo, a ver, ¿dónde la mete? ¿Quién la mete? ¿Por dónde la mete? ¿Dónde chupa? ¿Quién? Joder, qué follón, porque claro, no ves más que murciélago por todos los lados, ¿no? Pero es una cosa, eso, y lo del pene en plan de sacacorchos, que además hay un vídeo que dice, si lo quiere usted ver bajo su responsabilidad, digo, sí, yo que soy muy responsable, te lo enseño. Ana María Vázquez hoy, sí, decíamos al principio que vamos a sonreír, bueno, son algunas historias más sexuales de los hábitos de los animales, hay muchísimas, las seguiremos contando, ¿eh? Esperemos. Carpe noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya está en la calle, ya está en el kiosco el nuevo número de la revista Historia, Historia de Iberia Vieja, que nos presenta en su portada a Juana la Loca. Y nos presenta a una persona, a una mujer adelantada a su época. Nacida en Toledo el 6 de noviembre de 1479, falleció en Tordesillas, en Valladolid, el 12 de abril de 1955. Había estado allí 40 años, encerrada teóricamente, porque estaba loca. Y lo que hacía era simplemente oponerse al estado de las cosas, oponerse a un mundo en el cual es hecho y dirigido por hombres. Ella se oponía a ese mundo, actuaba en su conciencia y por eso la calificaron como tal, la calificaron su marido, su hijo, su padre también. Nos lo contó así y nos lo explicó así el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Fue debido esencialmente a la necesidad que tenía su padre, el citado Fernando el Católico, de amarrar el trono en un contexto en el que las diferentes familias nobiliarias le disputaban el poder en Castilla, ¿no? Entonces, a pesar de que en un principio el testamento de Isabel la Católica, que luego cambió, resolvía que Juana debía ser la reina de Castilla, ese reinado nunca fue efectivo. Y no obstante, Juana permaneció como reina desde un punto de vista meramente nominal durante más de 50 años. Ello unido también a los enfrentamientos que el propio Fernando el Católico tenía con el esposo de Juana, ¿no? Felipe el Hermoso, que también le determinaron a tomar esa decisión. Tenemos que quitarnos juicios, pensamientos, ideas. Aquel mundo era verdaderamente detestable. Un mundo que nos contaba así Alberto de Frutos cómo era para las mujeres y cómo era en general. Hay que leer, por lo tanto, en el contexto de esa época, que la figura de la mujer estaba totalmente sometida a un patriarcado opresor, que las princesas, las infantas, el único papel que desempeñaban en la corte, o el único papel que se pretendía que desempeñaran, era el de consortes, sin voz ni voto, y entonces la posibilidad de que Juana llegara a ejercer con pleno dominio ese derecho que tenía a ser reina, fue lo que finalmente acabó con su reclusión en Tordesillas. Ella fue una reina a la que no le dejaron reinar, no pudo hacerlo precisamente porque quería ser libre, porque tenía sus ideas, sus sentimientos, su corazón. Ella intentó reinar, pero no le dejaron. Eso sí, actuaba a veces como tal, salía a defender incluso las monarquías. Nos lo contaba Alberto de Frutos. De hecho, cuando se produce uno de esos acontecimientos, es una de esas convulsiones del siglo XVI, que fueron la Guerra de las Comunidades de Castilla, que se oponen a Carlos I, los comuneros se entrevistan con Juana con la idea de que ella reclame legalmente los derechos que ostenta para ser reina. Y en una decisión que no sé si le honra, pero que desde luego define perfectamente su sentido del Estado, y para no acabar con el destronamiento, ¿no?, de su hijo Carlos, ella se niega a firmar ese papel, se mantiene recluida en Tordesillas, y a pesar de esa soledad y esa condena en vida a la que fue sometida, ella, digamos que renuncia un poco a ese derecho que le correspondía. Y no, bajo ningún concepto, Juana de Castilla no era Juana la Loca, y es que esta mujer, bajo ningún concepto, bajo ningún precepto, solamente los escribas de la época y después algunos que se aprovecharon y que utilizaron las mismas medidas de lo que se escribió entonces. Juana de Castilla no estaba loca. Yo creo que hay que tener en cuenta que parte de una serie de cortesanos que escriben la historia en su momento, todos ellos varones y todos ellos partidarios tanto de Fernando el Católico como de Felipe el Hermoso, y luego también de una visión romántica que nace en el siglo XIX y a la que pues le encantaba la figura de una reina con la razón perdida, vagando por las galerías de un castillo después de haber recorrido prácticamente toda Castilla con el cadáver de su esposo. Yo creo que esa visión romántica, los estudios más recientes, citamos en la revista alguno de José Luis Corral, por ejemplo, esos estudios avalan la idea de que Juana estaba perfectamente capacitada para ejercer el trono y que, sin embargo, pues fue víctima de esa sociedad patriarcal de su época, y en concreto de personas pues tan próximas a su entorno como lo fueron su padre, su esposo y también su madre. Juana la Loca, una mujer adelantada a su época, tema de portada de la revista Historia. Y además este mes otros temas y otros asuntos que os presenta la revista Historia Ibera Vieja nos habla de caníbales en la prehistoria, un artículo, un trabajo de Juan Eslava Galán, templarios en Baleares, las fueron muy importantes las aportaciones de los inventores españoles para el desarrollo del tren, la batalla de Rocroi, el 155 de Francia. Fue hace casi un siglo, una historia verdaderamente curiosa e interesante que no se tiene que olvidar cómo actuó Francia cuando Cataluña quería ser independiente. Muchos asuntos y muchos temas en este número de la revista Historia de Iberia Vieja. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Parte de la costa en Estados Unidos se hunde, se ha podido medir. La costa está por debajo de su nivel. El mar está ganando terreno y todo esto es consecuencia de lo que es, nos lo va a contar ahora, aquí en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pero Javier está muy cuerdo, Javier no está loco. Javier sabe muy bien lo que se dice. Por supuesto que sí, pero por desgracia tenemos que enfrentarnos a noticias que nos indican que las cosas no van bien, ¿no? Como este, ¿eh? Bueno, hay de todo un poco. Es normal y es un poco anormal. Eso es a lo que han llegado, en definitiva, los científicos que están investigando, que han investigado este proceso de la costa este de los Estados Unidos. Son unos estudios realizados por la Universidad de Bonn, la del sur de Florida y la de Rhode Island, ¿no? Y en ella han evidenciado que el mayor riesgo se centra en los estados de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, aunque también hay ciudades más al sur, como Miami, que están viéndose afectadas cada vez con mayor frecuencia por las inundaciones, que ellos llaman la traducción creo que es inundaciones molestas. Son inundaciones menores, por así decirlo, que no responden como podríamos interpretar, a los huracanes, con estas lluvias devastadoras, como el Katrina que hubo por aquella zona, el Harvey, el Irma, no responden, porque también se producen estas inundaciones en días soleados y en días aparentemente en que la climatología está bastante tranquila, ¿no? Los fenómenos atmosféricos. Entonces causan daños en viviendas, en la infraestructura que pilla por banda, y lo que normalmente no producen son muertes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el futuro parece ser, según estos estudios predicen, que en el futuro estas inundaciones van a ir a mayor frecuencia, más a menudo, ¿no? Digamos, perdona Javier, que son como inundaciones de baja intensidad, pero que antes no se producían y que la consecuencia y que lo que las provoca es algo que sí que tiene que tener mucha atención por parte de nosotros. Exactamente, ¿no? Esa es la conclusión, otra de las conclusiones a las que llega este estudio, en el que han realizado mediciones por medio de GPS y satélite, y en el que los investigadores, tanto estos americanos como los de la Universidad Alemana de Bonn, han medido y han explicado con dos causas. Una de ellas se refiere a que la última glaciación, que ocurrió en la Tierra alrededor de ahí hace unos 20.000 años, pues en partes de Canadá estaban cubiertas de unas grandísimas masas de hielo, de unas capas de hielo, que lo que hizo es que presionó el continente, lo que había por debajo, por así decirlo, situándonos en el globo terráqueo, presionó la corteza terrestre de la zona este de los Estados Unidos. Entonces esto produjo que se elevara la Tierra en esas zonas. ¿Pero qué ocurre cuando llegó el deshielo? Pues ocurrió todo lo contrario, el proceso se invirtió, y entonces al desaparecer estas fuerzas que oprimían la capa terrestre, el manto pues se niveló, se bajó de altura también, y esto esto evidentemente ocurrió durante miles de años. Esto ha sido una de las causas por las que la costa esta ha ido hundiéndose, pero no es la única causa. Esto dicen los investigadores que corresponde más o menos a un tercio de las causas que han hecho que la costa esta esté deprimiéndose, esté hundiendo. La costa este, que es, para que nos entendamos un poquito, la de Nueva York, San Marcelo. cercana la, a nosotros, la más, ¿no?, cercana a Europa, exactamente. Bueno, pues lo que ocurre, otra de las causas que en los últimos años han evidenciado que esta costa se está hundiendo más rápidamente que lo que ocurría en hace muchos más años. Desde que está Trump, seguro. Seguramente. Hay registros desde que se formaron las primeras ciudades en la costa este, que son aproximadamente a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Entonces, en estos últimos 300 y pico años, hay constancia de que esta costa se ha ido por lo menos, es unos 45 centímetros más baja de lo que era cuando se empezaron a poblarse estas zonas con ciudades, ¿no? Y esto puede producirse, lo achacan más que nada a un efecto natural del deshielo. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hablábamos antes, que en los últimos años se ha ido más rápidamente produciendo este hundimiento. Entonces, lo achacan primero a las aguas subterráneas. Cuando tú inflas, por así decirlo, vamos a imaginarnos una masa de tierra y le metes agua y le metes gas carbónico, ¿no?, que no solo hay agua, evidentemente, esa masa se hunde, se inflama, se hincha, más que se inflama. Tiene gases. Entonces, cuando por explotación de la actividad humana esas aguas subterráneas desaparecen, lo que ocurre es que el terreno colapsa, es decir, se hunde sobre sí mismo y evidentemente se produce el manto cambio. Se disminuye otra vez. ¿Y se puede decir que esta segunda parte, que se acrecienta el problema, esa parte que nos estás contando, tiene algo que ver la mano del hombre en ella? Sí, sí tiene que ver por la explotación de acuíferos, de las aguas subterráneas. Es decir, no dejamos a los acuíferos que se repongan. Les explotamos tantísimo, les pedimos tantísima prestación a estas aguas subterráneas, que lo que impedimos es que se renueven las aguas con el proceso natural y normal que debían de producirse, esta renovación de aguas, ¿no? Otro tercer factor es evidentemente la crecida, el aumento del nivel del mar. Esta sí, debido al calentamiento global que tanto hablamos aquí, y este sí tiene una mano humana detrás, de responsable de todo esto. El porcentaje o los centímetros que ellos han podido más o menos comprobar es que hay un 3 milímetros anuales en los últimos años, es lo que se va ganando el mar a la tierra, va no sumergiéndose en este caso, sino que es el mar el que va ganando terreno a la costa, ¿no? Y es responsable de los otros 15 centímetros que se ha hundido la tierra en estos 300 años. Con lo cual, los 45 centímetros que hemos hablado antes, que se han producido por aquello que el agua subterránea, ese empuje que hubo de la masa de hielo en Canadá, y estos 15 centímetros dan un total de 60 centímetros en los últimos 300 años, que no es moco de pavo, evidentemente. Además, piensan que es una situación que es difícil de detener en el futuro. ¿No hay planes para hacerlo? Bueno, planes no hay. Aunque, perdona, Javier, el plan sería que paremos ya de hacer. Hay cosas que perjudican a la tierra, que perjudican a la naturaleza, que provocan el cambio climático, pero esta es una de las consecuencias, y contra esa consecuencia, ¿se ha ideado algo? No hay nada ideado, por eso los científicos dicen que esto va a ir creciendo en el futuro, que Miami va a tener esas inundaciones molestas, van a ser cada vez con mayor frecuencia, y lo que hay son simplemente medidas paliativas del momento en el que ocurren esas inundaciones, pero no tiene nada prevista para evitarlo, que haya una forma de evitarlo, porque dependiendo de la distancia del mar, la creación de los embalses también puede contribuir a estos hundimientos, la explotación de los acuíferos va a continuar, y luego hay otra parte que tampoco que descartando la intervención humana en este último fenómeno del crecimiento del mar, del nivel del mar, contra los otros factores que hemos hablado, es decir, contra las placas, la vida interna de la Tierra, tierra, del manto terrestre. Contra eso el hombre poco puede hacer también, ¿no? Es un fenómeno natural y que se está dispuesto. Pero decir, eso no tiene que servir de excusa, ¿no? No, para nada, evidentemente, ¿no? Lo que dice uno de los investigadores... La excusa sí existe para el primo Rajoy, pero sí, claro. Aparte de eso, ¿no? Lo que dice uno de los investigadores, el profesor Karegar, que es uno de los científicos estadounidenses que está en la Universidad de Bonn realizando también el estudio con ellos, es que dice que esto debería de ser de un gran interés para los Estados Unidos y para el mundo en el cambio climático, ¿no? Él se refiere ahora por la patada que ha dado el presidente Trump a todo el tema del cambio climático. Entonces, él dice que debía suponer un acicate para que los Estados Unidos entraran en la pelea contra el cambio climático y no pasarse al otro bando como se ha pasado ahora la administración Trump, ¿no? Y más que nada, no por el efecto del cambio climático y todo esto, ¿no? Que parece que esta gente lo niega y encima lo denosta, ¿no? Sino por el componente meramente económico que puede tener sobre la costa este de los Estados Unidos todo este fenómeno que está ocurriendo y que está constatado por los propios estudios científicos. A construir casas flotantes, viendo cómo va la cosa. No, ya hay por ahí países que los hemos creado flotando sobre el mar y todo eso, bueno, no sé cómo... El problema es que Trump pone palabras a determinadas cosas, pero la culpa no es de Trump, es el último de una cadena. Sí, no sé. Todos los presidentes en Estados Unidos, y repetimos, todos, aquí no hay excepción, han fortalecido un sistema, han fortalecido unas empresas, han fortalecido una economía que ha provocado lo que ha provocado. Y... no hay excusas. Pero a nivel global, no solo... Sí, sí, evidentemente, digamos, pero ellos son, sus empresas son, claro, sí, son las más poderosas, o ellos, ¿no? Como y las más importantes. Capi di tutti capi, ¿no? Que digan como el jefe supremo, entre comillas, ¿no? El mandamás más mandamás de toda la Tierra. Pues líder mundial. Si resulta que niega todos estos procesos, pues evidentemente poco podemos hacer. Lo que, si os parece, para próximas semanas hablaremos de una aplicación que ha creado la NASA para saber cuál es el riesgo, porque esto está, es muy evidente en la costa este de los Estados Unidos, pero también está ocurriendo a nivel global en otras áreas del globo terrestre. ¿Y hay una aplicación sigue? Hay un estudio que de la NASA, que lo ha creado la NASA, y que si os parece, pues a lo mejor podemos incluso decir, a ver qué riesgo tiene la ciudad de Barcelona, o qué riesgo tiene la ciudad de Roma, o bueno, sí, la, aquí aplicando la, y entrando, metiendo unos datos. ¿Cuándo desaparece Roma? Venecia. ¿Cuándo? Yo, por ejemplo, recuerdo que aquí en este tipo de cosas habla muchas veces, pues eso, de la costa del Mar Menor, la zona de Murcia y todo eso. Pues todo esto ya nos afecta clarísimamente. Señales del fin del mundo con Javier Soriano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Y La Rosa de los Vientos vuelve mañana en la sintonía de Onda Cero Radio a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán. Mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.